En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una de las cosas que llaman la atención de la guerra de Ucrania es que gracias a las nuevas tecnologías en este conflicto estamos viendo más el dolor de las víctimas, el dolor humano, que aviones, bombas y muertos. Es una de las pocas lecturas positivas y humanas que se está sacando de todo esto, de lo que está pasando, que está ocurriendo. Una desgracia, pero bueno, por lo menos sacamos esa lectura. Putin, que no Rusia, Putin es odioso, pero tanto como todos los que mandan a la gente a morir en el frente, ni mejor ni peor. Parece que es el único que ha invadido otro país. Muchos otros lo han hecho, y hace no tanto. Nadie se salva, tampoco él. Hablamos ahora a nivel estratégico. En toda esta historia, igual China, que no se mete en nada, sale ganando y se quita a su rival para ser la segunda potencia mundial. La Rusia de Putin va a perder tanta credibilidad que China puede subir puestos sin haber hecho absolutamente nada. Otro asunto, cuando la URSS se desintegraba, no importaba nada en ningún país el destino de los estados que rodeaban a Rusia. Entre esos países estaba Ucrania y no nos interesaba absolutamente nada. Occidente le ha dado de comer al monstruo y ahora nos estamos echando las manos a la cabeza. Putin es hijo de la actitud de Occidente con la Rusia de entonces, con la Rusia que entonces era la URSS, con la Rusia de la perestroika. De esos barros tienen origen estos lodos. Más ideas, más cosas. Nadie esperaba esto, nadie. Pero pensemos que si pensáramos en lo mismo, hay que pensar si pensaríamos en lo mismo, si el pacto de Varsovia se extiende hasta Canadá y el enemigo sitúa sus tropas ahí, cerca de Washington. No creo que los Estados Unidos se quedaran sumisos y de brazos cruzados. Pues bien, Ucrania es para Rusia lo mismo que Estados Unidos para Canadá. Ese es el ejemplo de la comparación que se puede hacer. Y la OTAN, hay que recordarlo, tiene también algo de responsabilidad. No son los más buenos ni inocentes. El daño está hecho. Y no nos equivoquemos. Es el tiempo para la diplomacia. No seamos tan brutos como los que denunciamos, como lo que son unos brutos. Y no seamos como ellos. Estaremos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las 5 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 5 minutos, casi 4 horas de radio, en compañía, repetimos, de La Rosa de los Vientos, que tiene una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Sergio Monforte se encuentra al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Cardeñosa. Atención, porque va a estar con nosotros una astrofísica, Patricia Sánchez Velázquez. Con ella nos preguntamos qué es lo que tiene que pasar y cuál tiene que ser el indicativo para que se anuncie la existencia de vida más allá de la Tierra. Una noche de Zona Cero, de tertulia con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Josef Guijarro y con Manuel Carballal. Además, hoy conversaremos en largo y tendido con Miguel Ángel Tobías, el director de cine, que nos habla de su nuevo proyecto. El tema, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, como terapia en las conversaciones, nos lo va a contar él, hablándonos de el camino interior, del Camino de Santiago. Y continuamos, tendremos también Mujeres con Historia, María Pacheco, la leona de Casilla, con la colaboración de Engel de la Cruz, autora de El Libro Comuneros en la rebelión de Casilla. Y si ve acaso Sola también nos contará en Cuéntame cómo pasó algo sobre el Mar Menor, el Mar Menor que está enfermo. Y Ecos del Pasado con Laura Falcolara, que nos va a hablar sobre la existencia en diferentes partes del mundo y cuál es su significado de cráneos deformados, cráneos alargados. ¿A quiénes estaban imitando en las antiguas civilizaciones al alargarse, al deformarse los cráneos? Comenzamos en La Rosa de los Vientos, la 1:08, Silvia. Sí, yo voy a llamar a Galicia y voy a decir que hagan un especial Camino de Santiago, por favor, que no les interrumpan. Voy a mandar a Putin, a Zelensky, a Biden y bueno, pues a todos los que intenten seguir con estas guerras tan terribles, que al final la población es la única que lo sufre y luego ellos lo único que quieren es seguir con el poder. Así que hagan su camino interior, a ver si ponen ya las cosas en su sitio y no nos implican al resto de la gente, que no tenemos nada que ver, que son muy malutos, tanto poder, tanto ego, tanta economía, tanto dinero, ¿para qué? ¿Para qué? Si luego vamos a morirnos todos. Sí, eso va a pasar, pero... Pero cuando uno quiera, no que nos maten. Eso sí. Comenzamos, que arranca La Rosa de los Vientos en la 1:09. Hasta las 5 estamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. La Zona Cero, que la partimos en varios cachos esta noche en La Rosa de los Vientos. Vamos a comenzar hablando sobre el cerebro, sobre la muerte. Lo vamos a hacer en este primer tramo de la tertulia Zona Cero con Manuel Carvillal. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, más contento que una perdiz. Con Miguel Pedrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Mado Martínez, ¿cómo te encuentras? Pues más a gusto que un arbusto también. ¿Y tú cómo estás, Josep? Pues hombre, escuchando a los demás debería estar como una rosa, pero realmente estoy acojonado. Sí, pues ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque el mamón este del Putin tiene el botoncito ya sacándole el polvo. Joder, también. Vale. Que, bueno... Que está afilando la espada constantemente. No, pero es que no nos hemos enterado de que todo lo que ha hecho Putin ahora lo viene haciendo muchos otros durante todo este tiempo, que esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Hombre, la bombita... Bueno, lo de poner las armas nucleares en estado de alerta, el armamento para nuclear... Esto es la primera vez. Si, eso, ¿eh? Si se esto querría guerra fría, se ha conseguido guerra helada, porque claro, ya te digo que claro. Esto es la primera vez, aunque es bien yo cierto... Yo estoy cagada, ¿eh? Bueno, ¿no estabais todos tan optimistas al final? ¿Qué pasa? Yo no tengo ningún miedo. Ver, esto es una negociación y Rusia quiere que no esté la OTAN y está estirando la situación con una actitud absolutamente despreciable, por supuesto. Pero esto es una negociación estirando mucho la cuerda. Terriblemente. Yo creo que negociar invadiendo un país con tanques, fatal, y civiles, evidentemente, y matando a gente, evidentemente, es la forma, no evidentemente, es la forma. La OTAN y Estados Unidos invadieron en el 2008, creo que fue Kosovo, antigua Yugoslavia, invadieron Afganistán, invaden todos los días Palestina. No justifica nada, claro. Ni le quita un sí, pero que parece de la impresión de que es el primero y el único que lo ha hecho. No, esto pasa todos los días, todo por desgracia, pasa todos los días y en muchas ocasiones y en muchas partes del mundo. Y Manuel, tú yo te callas, pero tú lo dices. Tengo la teoría de que dos países democráticos, matemáticamente es imposible que entren en guerra. No, y que hay muchas otras opciones para coger e intentarlo por otros medios, desde cortar el gas, igual que le han cogido y le han hecho un montón de cortes, le han intentado eliminar de un montón de sitios, Pues él hubiese podido hacer lo mismo. Vas presionando, no lo hicieron los de Bielorrusia, que metió ahí a todos los inmigrantes para que se metieran en Polonia, también para forzar a la Unión Europea. Pues es que tienes muchas opciones. ¿Puedo decir algo políticamente muy incorrecto? ¿El qué? Vamos a ver, esto al final... Que lo han dicho todos. Vamos a ver. Yo es lo que digo, ¿no? Vamos a ver. Evidentemente Putin es un desgraciado, evidentemente. Pero yo creo que las cosas son... Vamos a ver, estamos hablando de geoestrategia. Exacto. En este caso son dos potencias, en este caso Estados Unidos, con el paraguas de la OTAN, pero no deja de ser Estados Unidos. La OTAN es Estados Unidos. Y por otro lado, Rusia. Y es un juego geoestratégico que, bueno, ya se hizo cuando existían dos superpotencias, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Nunca se enfrentaban directamente porque eran dos potencias nucleares con capacidad de destruir el mundo. Es decir, lo que había era una paridad nuclear, con lo cual... Esto es una broma, entre comillas, comparación con lo que pasó en Cuba, por ejemplo. Bueno, a ver. No, hombre, no. Con las armas nucleares, sí. Pero sí, bueno, sí. Al menos no hubo una invasión y una guerra. No, me refiero a lo nuclear, a la parte nuclear. Se estuvo muy a punto, hombre. Yo creo que no estamos llegando. Ese momento estuvimos a punto de una guerra. Vamos a ver, pero ahora no. Aquí lo que pasa es que la OTAN se está expandiendo hacia el este y Rusia, como potencia geoestratégica, pues considera que se siente amenazado si hay bases de la OTAN en sus fronteras. Eso es lo que pasa. ¿Es legítimo que Ucrania quiera entrar en la OTAN? Es legítimo que Ucrania quiera entrar en la OTAN, pero Rusia o Putin en este caso ha llegado a la conclusión de que bases de la OTAN en donde se puedan colocar misiles nucleares pues constituyen un peligro para su país y además rompe la paridad nuclear. Sí, que si tiene eso motivos es para estar enfadado. Ahora, esto no justifica, claro que no justifica una invasión de un país que va a provocar miles de muertos. Y tú decías algo antes, Silvia, que no justifica nada. Que tienes razón, y es que al final en estos juegos geoestratégicos siempre pagan los mismos, claro, que es la población, porque ellos les importa un pepino, porque seguirán con sus juegos, con sus estrategias, con sus acuerdos con multinacionales, corporaciones, en el caso de Putin con sus multimillonarios, y al final quien sufre esto va a ser, por un lado, la población de Ucrania, que ya la está sufriendo con muchos muertos, va a haber bastantes más muertos, y por otro lado, pues la población de Rusia, porque se va a ver sometida a un embargo económico y al final la población lo va a sufrir. Ese es el asunto, pero imaginemos por un segundo lo que decía en la presentación. Imaginemos que el pacto de Varsovia, el opositor, ¿no? Esto es una lucha como en la Guerra Fría entre el pacto de Varsovia y la OTAN. Imagínate que el pacto de Varsovia se extiende y quiere que entre en el pacto de Varsovia, digamos, Canadá, en Estados Unidos, al lado. ¿Lo permitiría a Estados Unidos? ¿Le gustaría a Estados Unidos? Pues probablemente no. Pero esto no es una historia de buenos y malos. Es una historia de dos potencias jugando a la geoestrategia. Al RIS, claro. Sí, para dominar, apartar. Pero Miguel, yo a otra de las potencias. Esto es lo que se está jugando. Y se ha jugado siempre a lo largo de la historia y se sigue jugando. En este caso, Rusia y Estados Unidos. Pero yo no he hablado. En Asia Pacífico es Estados Unidos, China. A ver, hablar de uno en uno, que si no, no nos enteramos. No, yo quería decir que yo disiento de la conclusión un poco que dice Miguel. Este es un conflicto de buenos y malos. Es decir, de los 200 y pico conflictos armados que se han producido entre 1945 y el año 2001 en todas las regiones del mundo, el 81% ha sido protagonizado por Estados Unidos. Y no estoy defendiendo a Putin, ojo. Pero sí estamos viendo que hay un eje del bien y un eje del mal. Y eso ha sido así. Y ahora se está demonizando a Putin cuando esta región del Donbass, que es el origen de todo este conflicto, lleva 8 años en guerra. ¿No creéis que los ucranianos son angelitos? No nos han importado los 14.000 muertos que ha habido en esa región desde el 2008. Mira, yo tengo una amiga... Lo que ocurre, y con esto termino, es que Putin sí ha aprovechado la debilidad de la Unión Europea y la debilidad extrema de Estados Unidos para marcar su agenda política, su agenda geoestratégica. y en una clave más imperialista que no ideológica, porque Putin no es comunista. Putin, el partido de Putin, los comunistas quedaron en segunda posición con un margen muy bajo. Los comunistas fueron los que denunciaron a Putin. Dilo con las palabras que le ibas a decir, para marcar territorio de la vagina de exactamente, la para volver a recuperar el esplendor de la antigua Rusia. Por Dios, del pene de tío está saliendo de la guerra. Por Dios, para marcar su territorio. Tengo la esperanza de que si algún pirado como a él se le ocurre apretar un botón nuclear, sean los mismos suyos del ejército los que los derroquen. Porque una sola idea que se te pase por la mente de apretar un botón de esas características significa que se van a morir tu mujer, tus hijos, todo el mundo, los de todos los soldados que están ahora mismo luchando a favor en las tropas de Putin. No habría ni soldados de Putin, ni mujer de los soldados de Putin, ni hijos de los soldados de Putin, si eso llega a pasar. Porque oye, que ya se ha utilizado el arma nuclear, un botón, sí, pero en el momento, pero hoy en día, en el momento en el que Putin pulse un botón, le responden 80 misiles de cada país y se acaba el mundo. Estoy de acuerdo, claro. No. Aquí lo que se está jugando, aquí lo que se está jugando es la paridad nuclear. Claro. Aquí lo que se está jugando es la paridad nuclear y que hay una potencia nuclear que cree que no debe perder su posición en esa paridad nuclear respecto a Estados Unidos. Pero entonces, aquí creo que hay varios culpables, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente Putin, que es quien ha invadido otro país, que eso es algo que es absolutamente evidente, que es una brutalidad, una absoluta brutalidad. Ahora, por otro lado, la OTAN lleva ya bastantes años tocándole los bigotes a Rusia y invadiendo países. Claro, pero rodeando el tema, con bases militares. Perdón, pero el tema es que se supone que se pensaban que se iba a conformar con el caramelito de Donbass, igual que hizo con Crimea, y que ahí se iba a quedar un poco la cosa parada. Sí. ¿Por qué? Pues porque es verdad que llevan 8 años, yo tengo una amiga rusa, y hay muchos familiares pues que dicen que efectivamente allí los prorrusos pues les han estado machacando mucho, y ha habido muertos y ha habido de todo. Vale. Tú quieres hacer ahí, poner una frontera, poner un muro, poner un telón de acero, lo que tú quieras, y te quedas ahí. Pero ¿qué pasa? Que, como estáis comentando, la debilidad un poco de los norteamericanos, el miedo europeo, pues el otro va avanzando. ¿Qué pasa ahora? Pues que como tiene muy cerquita el tema, no sé si lo han tomado ya, lo de Kiev, pues ya ahora la amenaza ya no es que se quede en Ucrania. La amenaza se está hablando es que se pueda extender. Si se puede extender, el problema es que ya nos toca a todos los europeos. De hecho, hoy los alemanes han ampliado un montón de presupuesto en compra de armas militares, de rejuvenecer todo su armamento, y también incluso han metido un porcentaje mayor. O sea, que saben que esto se va a prolongar. Fíjate, no hay que perder de vista un dato que a mí me parece muy significativo, y es el hecho de cuándo ha hecho el anuncio Putin de la activación de sus misiles nucleares. Y es que hoy mismo se estaba celebrando un referéndum constitucional en Bielorrusia, y la mayoría revoca el estatus de no nuclear del país. Exacto. Es decir, que lo que ha hecho es allanar el caminito para el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia. Con lo cual, ojo, esto puede ser un farol, el de Putin, pero desde luego he visto lo que ha hecho con Ucrania. Va por todas. Ahora, tú has visto lo que has hecho, Josep, que íbamos a hablar del cerebro del moribundo, y has dicho que estabas acojonado, y mira la que se ha montado. Venga, pues háblanos del cerebro del moribundo. Porque cuesta ahora cambiar el tema, porque estamos todos cuasi como este anciano de 87 años que acudió al servicio de urgencias. El hombre se cayó, entró en urgencias en un estado muy grave, y los médicos pues decidieron someter al paciente a una tomografía computerizada. Esto que nos muestra el cerebro en su máximo esplendor, capita por capita, y ahí fue cuando visualizaron que tenían hematomas muy graves. ¿Tenía hematomas? Hematomas, sí, en el cerebro, debido a la caída. Y se realizó entonces una craneotomía, es decir, intentar descomprimir esos hematomas para que evacúe la sangre y vaya siendo absorbida, ¿no? Ese hematoma era especialmente grave en el lado izquierdo. Parece que respondió bien. En el posoperatorio el paciente se mantuvo estable durante un par de días en la unidad de cuidados intensivos, pero después empeoró. Y el electroencefalograma detectó que este abuelo pues había entrado en un estado epiléptico no convulsivo, es decir, él no se movía, pero el cerebro estaba en un estado de epilepsia, y fue entonces cuando pidieron, viendo que ya se moría el paciente, porque iba a entrar en una taquicardia ventricular, cuando decidieron pedir pues el permiso a los familiares para que pudieran llevar a cabo una exploración única y novedosa. Y además esto lo ha hecho un doctor, Raúl Vicente, que no sé si será español. Yo he intentado establecer contacto con él infructuosamente, porque él está en la Universidad de Tartu, en Estonia, y gracias a este caso, que se pudo monitorizar unos minutos antes y unos minutos después de la muerte, del fallecimiento, el cerebro de este paciente, tenemos un estudio que ya ha sido publicado en Frontiers in Agin Neuroscience, esta singularidad, ¿no?, del proceso de la muerte, que ha permitido registrar por primera vez un cerebro humano moribundo. Y como digo, además del señor Vicente, el estudio ha sido dirigido por Ahmad Zemar, que es un neurocirujano de la Universidad de Louisville en Estados Unidos, y pudieron medir los 900 segundos de actividad cerebral antes del momento de la muerte, y eso estableció un digamos enfoque específico para poder investigar qué es lo que sucede en estos 30 segundos antes y después de que el corazón deje de latir. Y según un comunicado que ellos han hecho público, registraron cambios en una banda específica de las oscilaciones neuronales, que son las llamadas ondas gamma, pero también en otras como las delta, las zeta y las alfa. Me explico. Sabéis que el electroencefalógrafo tiene varias agujitas, ¿verdad? Pues unas marcan las ondas alfa, otras las beta, las delta. Las beta serían nuestro estado de vigilia, el alfa sería un estado de relajación, el zeta el estado todavía más profundo. Pues fijaos bien, lo que ocurre en el cerebro cuando estamos a punto de morir equivale a cuando estamos soñando o estamos en meditación. Y esto es fantástico, porque según los miembros del equipo de investigadores, en el momento de la muerte y después, en los segundos instantáneos después de la muerte, el cerebro sigue activo y coordinado. Y lo que podría es explicar que reprodujera los aspectos más destacados de nuestra vida. Uh-huh. Esas imágenes que a menudo han descrito los que han logrado sobrevivir a la muerte, las llamadas experiencias cercanas a la muerte, podrían explicarse, pues eso, como que el cerebro organiza y ejecuta una respuesta biológica que, según estos doctores, podría ser también en otras especies, porque se habían llevado a cabo experiencias similares con ratas del laboratorio, y parece que llegaban a una conclusión similar. Pero claro, no podemos hablar con una rata, solo podemos conjeturar, ¿no? Y en este sentido, esta experiencia es muy interesante, porque de confirmarse esto, digamos que el cerebro tendría esta especie de mecanismo de programado para que hiciera menos traumático el tránsito. Claro, esto no explica, y tenemos a Pedrero aquí con el que podemos hablar muchísimo sobre esto, yo estoy las deseando experiencias fuera del cuerpo, ni muchas de las experiencias cercanas a la muerte, que incluyen experiencias fuera del cuerpo. Pero desde luego sí dan una perspectiva muy rápidamente, muy racional. Tenemos muchas informaciones, muchas grabaciones, muchas entrevistas. Rápidamente, por alusiones, Miguel. Bueno, yo creo que es desde luego un descubrimiento, un experimento muy interesante. ¿Cómo interesante? Es la hostia. Es la primera vez en la historia que se graba la muerte a nivel cerebral de una persona. Yo creo y reafirma lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que es una forma de endulzar el tránsito hacia la muerte. Sí, pero eso no significa que los testigos no mienten, como tantas veces, simplemente interpretan equivocadamente lo que pasa en su cerebro. A ver, aquí hay varios aspectos. Aquí hay debate. No hay debate, aquí hay varios aspectos. Lo que pasa es que a veces intentar simplificar todo, yo ya estoy harto de cantidad de estudios, esta es la definitiva. No, esto lo que demuestra es algo que realmente se sospechaba o ya se sabía. Es decir, que la función del cerebro es que esta entidad biológica que somos nosotros sobreviva. Y en el proceso de la muerte, lo que trata el cerebro es que, digamos, que ese tránsito sea lo menos lesivo para esa persona, ¿no? Es decir, que sea, bueno, que ese tránsito sea de la manera, como tú decías ahora, más dulce o digamos, menos impactante. Menos traumático. Menos traumática para esa persona. Ahora, lo cierto es que en los casos de experiencias cercanas a la muerte hay denominadores comunes. Es decir, que hay cuestiones, y sobre esto hay bastantes estudios, que no podemos obviar, y es el túnel, la luz al fondo, el encuentro con los familiares. Eso ya se sabe que es por los globos oculares. Eso también está bastante estudiado. Bueno, si quieres que entremos en las experiencias extracorpóreas paranormales, perfecto. Vale, pero déjame. Pero hay un montón de cosas que son puramente naturales. Pero déjame terminar. Entonces, se pueden tratar de justificar muchos de los fenómenos que se producen o que cuentan los testigos que viven en una experiencia cercana a la muerte. Ahora, para mí, lo interesante de estas experiencias cercanas a la muerte, que por cierto, nunca podemos saber si esas experiencias se dan antes del proceso de la muerte, durante la muerte o en el proceso de muerte clínica. Es decir, eso por no. Eso se llaman cercanas a la claro, muerte. Pero, o eso, de cuasi pero eso muerte. No lo sabemos. Ahora, hay una serie de casos. Hay una serie de casos que son los más interesantes, en los cuales estas personas que viven experiencias cercanas a la muerte son capaces de describir sucesos que están ocurriendo no solo al lado de su cuerpo, sino que están ocurriendo en habitaciones o en sitios lejanos, incluso con detalles absolutamente precisos. Y en este programa hemos contado muchos casos. Rápidamente, ¿no? La información, rápidamente, sí. Que tenemos que seguir. Bueno, no, pues ya me callo. No. No, pues vamos a ver que ese tipo de experiencias lo que vienen a demostrar o lo que podrían demostrar es que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino que la conciencia es independiente del cerebro y el cerebro es un conector con la conciencia. Eso es lo verdaderamente interesante, Manuel, de este tipo noticia, de experiencias. Coméntala en 3 segundos. Venga. ¿Cuál? La de la muerte, la de filmar la muerte, la de grabar la muerte, la de seguir la muerte. Claro, no, es que... Es eso, no las experiencias cercanas, que eso ya lo sabes. Claro, es que a mí me parece alucinante. Se ha dado la casualidad de que tenían una persona conectada a un electrocefalógrafo en el momento de morir. Gracias a eso se ha podido hacer. Es posible que se haya hecho antes. Yo estoy seguro de que algún médico psicópata en algún momento de la historia pues habrá matado a alguien para intentar grabar el momento del tránsito. Hombre, hacían cosas peores los nazis en los campos de concentración. Pero claro, eso no lo puede publicar en una revista científica. No, yo maté a un tío para grabar a ver qué le pasaba al cerebro cuando se moría. Y esto se ha publicado ya en una revista científica, como ha dicho Josep. Pero es la primera vez en la historia que puedes tener conectado el cerebro de alguien en el momento de la muerte. Y lo que demuestra, o lo que muestra, es lo que intuíamos quienes no creemos que haya vida después de la muerte. Que en el momento, todo lo que nos cuentan los testigos de que ven su vida como en flashes y demás, pues es esto exactamente lo que ha pasado. Yo creo que hay dos preguntas que son las más importantes que se puede hacer la gente y la humanidad. Es, ¿hay algo después de la muerte? Este tipo de cosas nos acerca a la respuesta, no a saberlo, a la respuesta. Igual no nos gusta la respuesta. Y la otra pregunta es si estamos solos aquí, ¿no? Evidentemente. Pero viendo la historia de la humanidad, viendo lo que está pasando ahora en Ucrania, es que yo estoy convencido, de verdad, que si existe vida inteligente extraterrestre se asoman, nos ven y salen corriendo. Sí. O nos estamos. Pero es que la respuesta se queda ahí pendiente. Lo bueno es que por lo menos lo que te está diciendo es que físicamente el cerebro se pone de tal manera que te relaja en ese momento de estar pasándolo mal. Y que es como que estás... Pero eso prácticamente ya se sabía. Tranquilo. Eso prácticamente muchos de nosotros comparamos el misterio de la muerte con el de los ovnis. Y cada vez sabemos más de los ovnis. Entonces, hay cierto tipo de casos que tienen explicación. Si alguien te dice que a las 12 de la noche, al lado de un observatorio meteorológico, vio despegar un ovni blanco con forma de esfera, coño, es un globo sonda. En blanco y en botella. En otro sitio no lo va a ver. O a otra hora. Pues esto es una de las cosas que nos acerca a separar el trigo de la cizaña. Hay una parte biológica, como lo del túnel de luz, que tiene que ver con un efecto que se produce en los globos oculares cuando se va a hacer. Eso no explica todo lo demás, pero cada vez sabemos más. Yo creo que es una buena noticia. Pues vamos con la otra gran pregunta. Vamos a intentar encontrar respuestas con alguien que sabe mucho sobre la vida en el cosmos. ¿Cuándo podremos anunciar el hallazgo de vida extraterrestre? Cada cierto tiempo se informa del descubrimiento de vida extraterrestre para poco después caer en el olvido. El escrutinio científico de estos casos es feroz, pero es necesario que lo sea, porque se trata sobre todo de vida inteligente. Así comienza un reportaje que se publicaba hace unos días en El País. Y hemos buscado a su autora, es miembro del Grupo de Investigación de Astrofísica Instrumental y Extragaláctica del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense de Madrid. Ella es, está con nosotros, Patricia Sánchez Blázquez. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo esa pregunta me la hago en ciertas ocasiones, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién es la autoridad en este caso? La autoridad. Surgen de vez en cuando noticias, como dice este reportaje, que nos hace pensar, bueno, que puede haber algo. Pero hay alguien que tiene la autoridad. ¿A quién le tenemos que hacer caso para que, digamos, oficialicemos eso cuando pase? Pues no hay nadie que tenga la autoridad para decirlo, es más la comunidad científica que esté de acuerdo que son suficientes evidencias para determinar que hemos encontrado vida inteligente. Pero entre la comunidad científica no hay una autoridad que determine que eso realmente es real o no. Claro, y desde el principio los investigadores, claro, incluso muchas veces se mezcla la ciencia con la filosofía, ¿no? Porque siempre estamos intentando saber si estamos solos, si estamos aquí, qué hacemos aquí. Y bueno, yo recuerdo a una chica científica en prácticas, creo que se llama Jocelyn Bell, que en un momento dado ella estaba con un telescopio así como muy rudimentario y descubrió algo que no se había descubierto hasta entonces y bueno, creó eso, una hecatombe, porque cuando se lo comentó a su jefe de proyecto, creo que era en Inglaterra, dijo, esto es una señal. Y esta señal puede venir sea extraterrestre, incluso le llamaron los hombrecillos verdes. ¿Qué fue lo que pasó, Patricia? Pues Jocelyn Bell estaba, como bien has dicho, haciendo su tesis. Ella estaba intentando observar otro tipo de objetos, que son, bueno, los cuásares, y fabricar una antena que era fabricada, era hecha a mano, pero estaba diseñada para detectar mejor esos objetos, para reducir el ruido. Y bueno, pues revisando los archivos vio que había una señal que se repetía como impulsos, como pip, pip, pip, súper rápido, y que además aparecía cada día, pues 4 minutos antes. Entonces, esto es lo que hacen las estrellas cada día, ¿no? Porque responden a la rotación terrestre y no a la posición del Sol con respecto a nosotros, que es como nosotros marcamos nuestros días, ¿no? Y entonces, pues dijeron, pues tiene que venir de fuera, no puede ser, porque en esa época había muchas interferencias por aparatos electrónicos humanos, ¿no? Pero en este caso no parecía ser. Esta señal era tan rápida, además, se repetía de manera tan rápida y precisa, ¿no? Que no se conocía por aquel entonces ningún objeto que pudiese generarlo, ¿no? Así que es cierto que le llamaron a la señal, le llamaron Little Green Men 1, que es pequeño hombre verde 1. Y luego, bueno, revisando los archivos encontraron más y de hecho los siguientes meses pues encontraron más. Ellos nunca dijeron en público, ¿no? Que habían encontrado vida inteligente, pero ella reconoce que cruzó su mente, de hecho por eso lo llamaron así, y que además se plantearon lo que algo relacionado con la pregunta que me ha hecho Bruno antes, que se plantearon, bueno, ¿cuál sería la manera responsable, ¿no?, de anunciar esto? Porque, como bien dices, pues encontrar vida inteligente cambiaría completamente pues nuestra visión en el universo, ¿no? Ya no estamos solos. Que aunque lo sospechemos, no lo hemos encontrado. Eso cambiaría completamente, ya os digo, la visión que tenemos de nosotros en el cosmos. Y es cierto que a pesar de que ellos no lo anunciaron directamente, los periodistas, ¿no?, pues se lo anunciaron por todos los titulares del mundo y sí que fue bastante sonado, hasta que pues, unos meses más tarde otro científico dijo, estos objetos podrían ser algo que ya se había predicho, que son estrellas de neutrones, y la señal responde bastante bien a lo que se esperaría, y de hecho pues hoy conocemos un montón de esos objetos, que son los llamados pulsares, que son estrellas de neutrones que rotan muy rápido y que emiten ese tipo de señal. Pero claro, entonces era una señal que era inexplicable hasta que no vino alguien detrás para plantearlo. Y sí, pues claro, cuando no te puedes explicar algo, cuando no hay nada que puedas explicar con algo conocido, pues sí que usa tu mente, además porque era muy precisa, era muy muy rápida. Recordarás, Patricia, que hace 20 años, más o menos, salió Bill Clinton con un meteorito marciano que estaba en la Antártida, pero que tenía origen en Marte, que había una serie de restos biológicos de algún tipo de vida, o que podía ser o podría representar algún tipo de vida. Tuvo una repercusión enorme ese hallazgo, que hablaba, insistimos, de vida muy pequeña, vida microbiana, vida microscópica, no vida inteligente, sino simplemente vida. Tuvo una repercusión enorme. ¿En qué quedó todo eso? ¿Podemos afirmar que esa noticia, esa información, era válida según lo que se decía entonces? Porque entonces pensábamos que era una prueba de la existencia de vida extraterrestre, insisto, no inteligente, sino algún tipo de formación de vida. Sí, así es. Bueno, en su día fue el caso, ¿no? Se pensaba que la única explicación era que los restos que se habían encontrado eran restos fósiles de vida en el meteorito que provenía de Marte. Bueno, en el paso del tiempo, primero, no se ha podido descartar que hubiese contaminación terrestre, porque el meteorito llevaba miles de años enterrado en la Antártida. Y por otro lado, se encontraron pues procesos físicos en la Tierra que podían ser responsables del hallazgo, ¿no? Entonces, al final, pues de nuevo, quedó en algo que no... Se quedó un poco ahí, a las puertas de ser una noticia que sería muy trascendente y que para algunos una prueba de la existencia de esa forma de vida, pero de vida casi casi inteligente. Es esa señal, yo creo que es histórica, la más importante en este sentido del siglo XX, la señal que alguien escribió en inglés, la WOW, la señal de WOW, que fue algo que se captó en un radiotelescopio, algo que respondía a una actividad inteligente, algún tipo de señal. Pero ¿en qué quedó todo eso? Pues mira, eso quedó, esa es de hecho una de las señales que todavía no tiene explicación. Se detectó, como bien dices, en 1977 ya, ¿no? Y todavía no tenemos una explicación para ello, pero tampoco se ha vuelto a detectar. Entonces es difícil pues cotejar si es real o no, ¿no? Es que es complicado, Patricia, porque si ya de por sí, cuando te llega una señal, puede ser a no sé cuantísimos años luz de distancia cuando te llega, luego encima no se repite, pues claro, la comunicación no es fluida. Entonces claro, es complicado, es complicado. Que de alguna forma también ha pasado con el Oumuamua este, que Kavilov, que es un científico, una persona también muy muy experimentada, muy experta, que ha puesto incluso en juego su credibilidad al afirmar que esto podría ser de tecnología extraterrestre, pues también incluso, no sé, ¿hasta qué punto va a haber, vamos a tener la posibilidad de poder tener una observación más de cerca para realmente saber qué es? Porque cuando la hemos podido tener, no hemos sido lo suficientemente rápidos como para acercar o telescopios, un satélite o algo, para que ese enigma se pudiera desvelar. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que por lo menos hay una explicación que no implica vida extraterrestre, ¿no? Una explicación que supone que, bueno, que es un resto de un desgajo de un objeto que está en, pues en las partes externas del sistema solar. La composición química podría explicar las características y también podríamos explicar la trayectoria, que era lo difícil, con esta misma composición química, ¿no? Entonces, mientras haya una explicación que no implique vida extraterrestre inteligente, pues siempre tendemos a pensar que esa es la explicación válida, ¿no? Mientras haya algo conocido que pueda explicar lo que observamos, ¿por qué tenemos que ir a algo desconocido de lo cual no tenemos evidencias mayores, ¿no? Y si es cierto que Alistair Slot, que es un científico respetadísimo, ¿no?, y que ha hecho contribuciones a la ciencia que perduran hasta hoy, ¿no?, y es cierto que la gente se quedó muy sorprendida de esta afirmación. Y bueno, que yo sí de acuerdo con en muchas cosas, porque le he visto después en entrevistas, de que tampoco hay que cerrarse las puertas y hay que soñar y hay que explorar todas las posibilidades, por supuesto. Pero no hay que anunciar vida extraterrestre cuando no hay una seguridad pues casi absoluta, ¿no? Una evidencia, porque además en decirlo, afirmarlo sería, y comprobarlo sería, con toda seguridad, una de las noticias, si no la noticia más importante, en el caso de este asteroide, cometa, lo que fuera, hablaríamos incluso casi de vida inteligente. Sí, anunciar eso, claro, porque para construir eso tiene que haber una inteligencia, claro. Sí, tenía que ir, era una vela que estaba claro, impulsada por viento solar y implicaba vida inteligente avanzada, ¿no? Claro, entonces, si eso se anuncia algún día, cambiaría absolutamente todo, cambiaría todo lo que creemos, en lo que pensamos, en los dogmas, en la ciencia, las religiones, cambiaría absolutamente todo. Completamente, sí, yo creo que sí. ¿Existe mucha esperanza ahora con lo que se supone que va a estar informando, con todos los datos y todo lo que va recogiendo el gran telescopio, el James Webb, que incluso no solamente se supone que puede dar indicios de esta vida inteligente, sino que también incluso puede dar información de los orígenes del universo? ¿Estáis ahí muy expectantes? Sí, tenemos muchas ganas de que empiece a observar ya el James Webb, como dices. Sus dos grandes temas científicos son, por un lado, observar las galaxias, las primeras galaxias que se formaron en el universo, ¿no?, cuando se formaron las primeras estrellas, nos van a dar muchísima información acerca de los orígenes del universo, y por otro lado, la observación de planetas y sus atmósferas, ¿no?, que nos pueden dar también pues mucha información acerca de lo que llamamos biomarcadores, y hay gente respirando. La verdad es que sería fantástico. Bueno, la información, los datos que nos va a dar a conocer van a ser enormes. Va a hacer que ese pasado fue hace unos 20 años que se descubrió más o menos el primer planeta extrasolar. No se dudaba de la existencia de otros, pero no se había visto, no existían pruebas. Ahora ya sabemos de unos cuantos miles. Seguramente el James Webb multiplicará hasta el infinito la existencia de otros mundos como la Tierra, no de otras inteligencias, pero el día que se anuncie será extraordinario. Sí, te pido a ti, como experta, como astrofísica, como persona que sabe mucho del tema, no es una profecía, pero saber cuándo crees tú, si tú tuvieras que poner y hacer, decir una apuesta, una fecha del anuncio. No te pido de vida inteligente, hablo de vida, sí, de vida. Yo creo que nosotros veremos el anuncio. Sí. De vida inteligente en nuestras vidas. Si yo estoy convencida. Bueno, yo estoy convencida. Yo ¿de vida inteligente? De vida normal. De vida, ah, no, de vida. De vida, de algún biomarcador en la atmósfera, de algo que denote que hay vida, ¿no? Pero yo creo que sí, que lo vamos a ver, y que va a haber evidencias suficientes para poder decir que hemos encontrado vida en nuestro planeta. Fíjate, sería súper bonito, porque todas las noticias, todas las informaciones importantes suelen ser bastante dramáticas para el futuro, ponen en riesgo el ser humano, son guerras, pandemias. Wow. Esta sería fantástica, una noticia científica muy esperanzadora, que exista algún tipo de vida, aunque sea microbiana, porque ese es el comienzo para claro. que en el futuro se descubra algo mayor. Claro, claro, eso es así. Igual, no, a ver, la gente no lo ve tan importante, pero es muy importante, sí, como dices, o sea, oh, aunque sí, sea microbiana. Aunque fuera minúscula, sería la noticia, yo creo que la más importante, no sé si es una visión parcial, pero la más importante de la historia de la humanidad a nivel científico. Yo estoy de acuerdo, sí. Patricia, sí, ¿pero qué biomarcadores científicamente se tienen que dar para que digas... Es difícil ya, no, son difíciles los biomarcadores porque pueden... Sí, siempre no te dicen al 100% que hay vida, ¿eh? Pero por lo bueno, pero si se dan un cúmulo de cosas, ¿no? Una atmósfera que pensamos que, bueno, que puede albergar vida o una que pueda estar modificada por alguna respiración, que es cierto que tendrían que ser un cúmulo de cosas para que pudiésemos afirmar que hay vida, ¿no? Uh-huh. Porque los... Sí, los biomarcadores son un poquito peligrosos, es verdad, porque pueden ser debidos a varias cosas, no solo a la presencia de vida, ¿no? Pero bueno, como decía David en el artículo, cuando haya evidencia se acumularán, ¿no? Y entonces se observará lo que tiene que observarse para decir, bueno, esto puede ser debido a esto, pero si encontramos esto ya no puede ser debido a esto y al final se acumulará suficiente evidencia para poder afirmar que... ¿Y hay que seguir observando a nuestra vecina, a Próxima Centauri, o ya pasamos página? Próxima Centauri con la señal de WOW que habéis comentado antes, todavía hay una cosa ahí pendiente. Pero lo malo de Próxima Centauri es que la estrella es lo que llamamos una enana roja, que es una estrella, es débil, es pequeñita, los planetas están muy cerca... Y entonces es una estrella que lo que decimos que tiene actividad, ¿no? Es como si el Sol cuando emite estas llamaradas de esas fulguraciones de partículas energéticas, pues estas estrellas son muy activas en eso. Entonces es difícil que una atmósfera de un planeta sobreviva a estas fulguraciones de energía de estas enanas blancas, de las enanas rojas, ¿no? Y entonces, por otro lado, al estar tan cerca de los planetas que estarían a la temperatura adecuada para tener agua líquida en la superficie, puede que estén, pues que les pase un fenómeno similar a lo que pasa con la Luna y la Tierra, ¿no? Que estén como acoplados, y entonces siempre tengan una cara mirando hacia la estrella, ¿no? Eso también crearía pues diferencias de temperatura muy grandes, corrientes en la atmósfera también enormes, ¿no? Lo que dificultaría la vida tal como la entendemos. Entonces, bueno, pues queda por ver si es posible que haya vida en torno a una enana roja, ¿no? Pero bueno, podría ser, porque también tenemos que ver que la vida se puede desarrollar de diversas maneras y no solo como en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que citas en este reportaje que me parece una frase que resume muchísimo de lo que tiene que ser nuestro comportamiento de la vida. Es una frase que pronunció Sherlock Holmes, que escribió, por supuesto, su autor, Conan Doyle. Es una frase que resume muy bien cómo tenemos que enfrentarnos a las cosas y a las circunstancias. Y en este caso serían fascinantes, pero ya creíbles porque se están juntando muchas pruebas. Dices lo siguiente, y decía Sherlock Holmes lo siguiente: cuando se haya eliminado el imposible, lo que quede por improbable que sea debe ser la verdad. Y lo improbable está cada vez más cerca, ¿no? Sí, lo único que, bueno, es cierto que si aplicamos esa frase, por ejemplo, a lo que ocurrió con Jocelyn Bell, con los Little Green Men, diríamos que realmente es vida inteligente, ¿no? O sea, hay que tener un factor en cuenta en este caso, y es que no conocemos todo lo que ocurre en el universo, o claro, puede que no conozcamos. Entonces, en este caso hay que ir un paso más allá y decir, bueno, aunque hemos quitado todo lo probable, lo que queda, vamos a darle otra vuelta, ¿no? Digamos, ¿no? Porque en nuestro caso es eso, que no conocemos todo lo que está sucediendo en el universo, todos los objetos, y pues cada vez encontramos objetos más extraños y que no habíamos visto antes, ¿no? Así que sí que es cierto que nosotros tenemos que dar un pasito más allá, pero sí. Pero sí, te puedo asegurar que sí, que es un placer hablar contigo, que es un placer hablar con una astrofísica, en este caso con Patricia Sánchez en Blázquez, que muestra esa apertura a todas las informaciones, que tiene esa esperanza que compartimos absolutamente todos, que algún día se anuncie ese hallazgo, aunque sea de algo muy pequeñito, de algo muy microbiano, de algún tipo de vida en el espacio, en el cosmos. Ese sueño lo tenemos y lo compartimos absolutamente todos. Patricia, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por transmitirnos optimismo y esperanza en el futuro. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. En la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, estamos hablando, hemos hablado de la posible existencia o no de vida extraterrestre. Y vamos a seguir en la tertulia Zona Cero, vamos a seguir con Manuel Carvallal, con Miguel Pedrero, con Josep Quijarro y con Mado Martínez. Mado, hemos hablado en la entrevista, en la conversación que hemos mantenido ahora con Patricia Sánchez, hemos hablado y hemos mencionado lo que está haciendo y lo que puede hacer en el futuro el telescopio espacial. Bueno, pues el James Webb también es noticia por otras cosas que nos vas a comentar. Mira qué cosa más curiosa esta, que os voy a contar en un minuto, que resulta que el telescopio Webb, de haber civilizaciones alienígenas en el espacio, sería capaz de detectarlas por su nivel de contaminación. O sea, esto es lo que dice este estudio que ha sido publicado en el Archive X, que ya ha sido además aprobado para su publicación en la revista Planetary Science Journal. Y bueno, este estudio es un poco etnocéntrico, creo yo, un poco así desde el punto de vista antropológico, porque asume que otras civilizaciones tendrían que ser igual de guarrillas y contaminantes que la nuestra, claro. Pero si hubiera alguna parecida, habría la posibilidad de detectarla precisamente por eso, por la presencia de clorofluorocarbonos, que son gases de efecto invernadero. Aclarar, como siempre, que cuando hablo de este tema, que encontrar vida en otros planetas, cosa que estoy segura que vamos a detectar tarde o temprano en forma de microorganismos como mínimo, no equivale a detectar vida inteligente ni en otras civilizaciones alienígenas. De hecho, algunos científicos como Avi Loeb se inclinan por pensar, teniendo en cuenta la edad del universo y la edad del planeta Tierra, que si alguna vez existieron otras civilizaciones ya se habrían extinguido y lo que tendríamos que estar buscando son restos arqueológicos tecnológicos de esas civilizaciones ya extintas. Pero vamos, que lo que sabemos y saben los científicos que han liderado esta investigación es que cuando una civilización alcanza cierto nivel tecnológico, contamina, al menos hasta lograr un desarrollo entre tecnología y sostenibilidad, cosa que nosotros, por cierto, todavía no hemos logrado, por lo que muy avanzados no estamos como civilización planetaria. Una información en Manuel Carvallal que tiene que ver, ahora vamos a hablar de algo que va a hacer la gente en tan solo 3 horas, los que nos están usando, algunos de ellos, que es en dormir, algunos tendrán sueños, otros tendrán pesadillas. Bueno, pues lo que tienen que pensar es que no siempre es malo tener pesadillas. No, de hecho puede ser muy bueno, porque se han publicado últimamente varios estudios. El tema de los sueños es fascinante, es otra de las grandes fronteras de la comprensión de nuestro propio cerebro a la que nos enfrentamos, y se están haciendo muchos trabajos sobre los sueños en general y sobre las pesadillas, porque recordaréis, seguramente todos nosotros, cuando comenzó el confinamiento, no tuvisteis sueños especialmente raros. Yo creo que lo comentamos en la tertulia en alguna ocasión, sí. Y un mayor número de pesadillas. Eso es lo que dicen los psicólogos, que hubo un incremento desde que empezó esta pesadilla. Precisamente por eso, porque era una pesadilla lo que se estaba viendo. Exactamente. Hay uno de los estudios, por ejemplo, se hizo en el origen de todo esto, en Wuhan, en China, entre 114 médicos y 414 enfermeras, de los cuales más de una cuarta parte reportó tener pesadillas recurrentes. Y a partir de ahí se empezaron a hacer una serie de estudios sobre cómo lo que está ocurriendo con la pandemia es muy parecido a lo que ocurre en las zonas en conflicto. Lo que ahora estará pasando en Ucrania, lo que nos puede empezar a pasar a nosotros porque nos toca cerca en esta ocasión, pero es lo que está pasando en Yemen, es lo que está pasando en la República Democrática del Congo, es lo que está pasando en Sudán, es lo que está pasando en Siria, en montones de lugares que ya están en guerra hace muchos años, pero bueno, como no están cerca de nosotros, pues no, eso no nos preocupa. O, por ejemplo, hay estudios muy interesantes en la Franja de Gaza. Hace falta que esto fuera en televisión para que vieran tus expresiones, ¿sí? Con los menores, porque se han hecho varios estudios en la Franja de Gaza con los niños que sufren pesadillas recurrentes, sí. Niños de muy cortada. Entonces, resumiendo mucho, porque no tenemos tiempo, en base a todos esos estudios se han desarrollado una serie de técnicas para evitar tener pesadillas. Y esto funciona. En serio, yo he probado alguna de estas técnicas y la verdad es que es muy interesante. Además, según los estudios a los que hago alusión, las pesadillas activan partes del cerebro que nos permiten afrontar nuestros miedos después con mucha más eficiencia. Por ejemplo, si a ti el jefe, si tú nos gritas en el trabajo, ¿no? Y los dos tenemos pesadillas contigo gritando, pues al día siguiente cuando grites ya no te vamos a tener tanto respeto porque ya lo hemos, bueno, tampoco te lo tenemos mucho. Eso bueno, iba a decir, ¿no? Claro, pero que las pesadillas pueden ser muy útiles, sí, para ayudarnos a enfrentarnos a esos miedos y a esos temores. Luego se han desarrollado técnicas muy interesantes como la terapia de exposición, relajación y reescripción, que consiste en escribir las pesadillas que has tenido, fíjate, y cambiar el final. Ajá, y poner un final curioso, diferente. Y según los estudios estadísticos que se han hecho, es muy interesante. Dame la lista. Sí, sí, te voy a hacer una lista ahora de pesadillas posibles. Ahora lo que tenemos en Onda Cero es la información, en la actualidad, llegan las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Queda mucho programa todavía por delante hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, Almadía Rosa Vientos en Twitter, redes sociales. Estamos ahora mismo en la Tertulia Zona Cero, Tertulia Zona Cero, que ahora abre un gran paréntesis para hablar de neuronas. Algunas de ellas, Silvia, son catarinas. Sí, la verdad es que se han quedado bastante alucinados los neurólogos, los neurocientíficos, porque si bien el estudio de las neuronas cada vez nos asombra más y de hecho hemos hablado en muchas ocasiones que las neuronas las tenemos hasta en el estómago y en muchísimos sitios, pues claro que realmente hayan descubierto unas neuronas a las que denominan cantarinas. ¿Y por qué se las denomina cantarinas? Porque son unas neuronas que se activan específicamente en el cerebro humano porque, por lo visto, tienen muchísima relación con la corteza auditiva. Y entonces, cuando reaccionan y responden con esa reacción, es cuando escuchan voz y música. O sea, no tienen la misma reacción cuando a lo mejor solamente escuchan música o solamente cuando escuchan voz. O sea, que en realidad es como si estuviese alguien cantando. Por eso le llaman las neuronas cantarinas. Pero la verdad es que están haciendo un estudio muy pormenorizado porque resulta que, por un lado, hasta ahora lo que estaban haciendo eran resonancias magnéticas funcionales, y entonces con eso lo que veían era el flujo sanguíneo y era lo que realmente les daba pues esa activación de la neurona. Pero lo que se han dado cuenta es que con otro método, que es muchísimo más efectivo, que se llama la electrocorticografía, ahí sí que ven y obtienen unos datos de una resolución alucinante, porque eso permite registrar realmente la actividad eléctrica, porque colocan los electrodos directamente sobre la superficie del cerebro. ¿Qué problema hay? Pues el problema que existe es que es más invasivo. Entonces no pueden estar haciéndolo constantemente. ¿Cuándo lo hacen y cuándo de alguna forma tienen que pedir que haya un equipo de pacientes que sean voluntarios y que puedan estar estudiando esta respuesta? Pues en concreto a los pacientes que tienen epilepsia. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando les van a hacer pues una intervención o quieren saber efectivamente qué punto del cerebro en donde tienen y les provocan esas convulsiones, pues a ellos sí se les aplica estos electrodos. Entonces, durante el tiempo que se les está haciendo ese estudio con estos electrodos, es cuando les piden a estos pacientes si a la vez también pueden hacer ese estudio con la música, y ahí ven realmente cómo se van activando. Ahora, lo que dicen en realidad, porque claro, los científicos, los neurocientíficos son muy ambiciosos. Entonces, lo que ellos pretenden es que se haga la combinación, por un lado, de la resonancia magnética funcional y por otro, a la vez, o sea, que se complemente con la electrocorticografía. Y así ya les darán los resultados específicos, el por qué responde, porque por lo visto las neuronas están tan juntas, que no consiguen distinguir las que responden a la voz solo con la que responden a la música. Y entonces, como les resulta un campo de investigación tan apasionante, están intentando a ver por qué. Porque esto les puede dar a ellos una serie de respuestas, de tratamientos, a personas que tienen problemas auditivos, a personas que tienen pues una serie de disfunciones. Entonces, pues están en eso, en intentando estudiar, explorar específicamente el cerebro y en concreto pues este punto auditivo y este punto musical, y a ver si con esa combinación de estos dos estudios pues logran encontrar y especificar y dar con ese punto que la neurona cantarina está aquí. Pues tenemos neuronas cantarinas en esta información que hemos ofrecido en la Zona Cero en la tertulia, y también tenemos a Mado Martínez, orgánicas, neuronas orgánicas. Cuéntanos, ¿qué es esto? Y artificiales, que es como ya las neuronas Frankenstein. Esto es ya la madre del cordero de las neuronas. Porque sí, han integrado, implantado. Sí, han integrado, implantado, injertado, porque yo no sé ni cómo explicarlo, pero me imagino que es lo más parecido a un injerto cuando he visto hacerlo a mi padre. Una neurona orgánica artificial a base de transistores electroquímicos orgánicos en una planta. Y va la neurona esta y crea una sinapsis orgánica artificial y genera comportamientos en la planta. Entonces, ¿cómo te lo comes? O sea, que han integrado en una mata carnívora esta neurona artificial y la neurona crea conexiones sinápticas ahí en plan cerebro. Entonces, ¿qué puede hacer esta neurona? Bueno, pues por ejemplo, puede hacer que la planta carnívora se cierre sin haber atrapado a ninguna mosca a la que devorar. Ya sé que la gente, los oyentes, estarán preguntando, bueno, ¿y a mí qué? ¿Que la Venus esta atrapa moscas, cierre el pico vegetal sin que tenga nada que devorar? Ya ves tú qué cosa, ¿no? La hace vegana, pues una planta carnívora vegana. Claro. Bueno, pues es que resulta que todo esto es muy interesante para la ingeniería neuromórfica, porque es de lo que estábamos hablando últimamente, pues el chip que es capaz de oler, los circuitos y algoritmos que imitan el comportamiento del sistema nervioso animal, la inteligencia artificial, y que a lo mejor en el futuro ya no empezamos a hablar de ordenadores cuánticos, que es de lo que estamos hablando ahora, sino de ordenadores neuronales, ¿no? Que ese va a ser el tema de conversación candente. Y todas estas condiciones tan fascinantes, pues con las que apenas estamos empezando a coquetear, creo yo. Mado Martínez ha mencionado la inteligencia artificial. Eso es que el siguiente que tiene que hablar es Miguel Pedrero. ¿Porque soy una inteligencia artificial? No, quizás. Es porque tenías una información, una noticia sobre eso. Sí, bueno. Artificial solo estoy yo. Bueno, a lo mejor soy una inteligencia artificial consciente, que es lo que están intentando lograr los especialistas, los ingenieros que trabajan en este campo de la inteligencia artificial. Es decir, hasta qué punto, en un momento determinado, una inteligencia artificial se puede hacer consciente de sí misma. Y sobre esto ha puesto un tuit recientemente un personaje que se llama Ilya Sutskever, que él fue cofundador junto a Sam Altman y a Elon Musk, el famoso Elon Musk, de una empresa llamada OpenAI, es decir, inteligencia artificial abierta. Es una empresa de desarrollo de inteligencia artificial y, como digo, fundado por, entre otros, por Elon Musk, ¿no? Y además es una empresa muy muy curiosa, porque nació con la intención de que todos los desarrollos de inteligencia artificial que llevaran a cabo fueran libres, fuera software libre, es decir, que cualquier usuario lo pudiera utilizar, precisamente por la preocupación de Elon Musk y de los otros fundadores, en el sentido de que un desarrollo brutal de la inteligencia artificial en manos de unos pocos podía dar lugar a un poder absoluto. Entonces, lo que quería es que eso estuviera en manos de todos, ¿no? Precisamente por ese peligro de que la tecnología de inteligencia artificial cayera en manos de unos cuantos que podrían directamente dominar el mundo, ¿no? Otra de las preocupaciones de Elon Musk es que diversas redes de inteligencia artificial sean conscientes de sí mismas y finalmente conspiren contra los seres humanos, ¿no? Esa es otra de las preocupaciones de Elon Musk. Bueno, la historia viene a cuento porque... La rebelión de los robots, ya lo decía Asimov. Claro. Sí, sí, bueno, en este caso sería de las inteligencias artificiales, sí, que sería todavía lo mismo. Sí, que sería más brutal, ¿no? Una actualización de aquello. Bueno, pues en este Elon caso Musk no ha inventado nada. Ha copiado muy bien. Bueno, no me cae muy bien, ¿eh? Vale. No nos habíamos dado cuenta. Sí, nunca nos dimos cuenta. Elon, el melón. Bueno, pues el caso es que... Va a venir a patrocinar La Rosa de los Vientos. Ya verás qué bien te va a caer. Si patrocina con un poquito de lo que tiene... Ya le salió un gallo y todo. Sí. Nos callamos, ¿verdad? Si viene Tesla y patrocina, nos callamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, mira... era lo que iba a decir. Yo hoy he visto un vídeo que salía Joaquín, el del Sevilla, creo, o del Betis, Salía patrocinando unos coches, un Mercedes eléctrico y tal. Digo... Yo dejo que venga Elon Musk y yo, vamos, sí, ningún problema, hago un vídeo de La Rosa de los Vientos, salimos tú y yo. Acabas de decir un anatema, Joaquín del Sevilla. Vamos, del Betis. Se nota que soy un futbolero. Ya sabes que no hay nada más serio en este país que el fútbol. Bueno. Pero has cogido al vuelo, ¿eh? Has visto que enseguida me he ido... Sí, enseguida has rectificado. Porque otra cosa no, pero el fútbol... Bueno, pues eso, que si viene Elon Musk, si quiere que hagamos promoción de los coches Tesla, yo me apunto. Vale. Bueno, pues... El caso, lo que decía, que este cofundador de esta empresa de inteligencia artificial ha puesto un tuit en el que dice que algunas de las redes neuronales más desarrolladas del mundo, redes neuronales de inteligencia artificial, podrían ya, en este momento, ser levemente conscientes de sí mismas, ¿no? Bueno, esto es tremendo, ¿no? Porque si estas redes de inteligencia artificial se hacen seres conscientes, según algunos, podría ser el principio del fin, es decir, que conspiraran contra nosotros y que acabaran destruyendo la humanidad, y otros especialistas dicen que todo lo contrario, que esto abriría una nueva era de colaboración y progreso entre los humanos y esas inteligencias artificiales, con lo cual se resolverían los grandes problemas del mundo y viviríamos en una sociedad y en un mundo más justo, ¿no? Probablemente ni tanto ni tampoco. Y más atontado también. Probablemente ni tanto ni tampoco, ¿no? Pero fijaros que incluso hay astrofísicos, además astrofísicos vinculados al proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre, entre otros el director Paul Davies, que están convencidos de que si alguna vez contactamos con seres extraterrestres no serán entidades biológicas, sino que serán inteligencias artificiales, porque en cualquier civilización desarrollada pues se desarrollará esa inteligencia artificial que acabará sustituyendo a los seres humanos inexorablemente, ¿no? Con lo cual están convencidos de que si una civilización mucho más avanzada que nosotros conecta con nosotros, muy probablemente serán inteligencias artificiales y no inteligencias biológicas, ¿no? Pero bueno, el caso es que después de este tuit, muchos especialistas en inteligencia artificial han comenzado a dar su opinión. Entre otros, un personaje llamado Andrés Karpathy, que es el director de tecnología de inteligencia artificial de Tesla, de la empresa de Elon Musk, y que además fue uno de los cofundadores de OpenAI, ¿no? Y que acabó abandonando esta empresa igual que Elon Musk. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron lugar determinados problemas en esta empresa. Por ejemplo, este Andrés Karpathy, el jefe de tecnología de inteligencia artificial de Tesla, él dice que está convencido de que en unas décadas la inteligencia artificial resolverá todos los problemas de la humanidad. Pero, precisamente... Tiene trabajo, ¿eh? Bueno, pero luego os daré algunos datos y son para temblar. Por ejemplo, él dice que, claro, que por otro lado el carácter infalible de esta tecnología de inteligencia artificial hace que sea posible crear dictaduras infinitamente estables en el futuro. Es decir, que puede servir para lo bueno y para lo malo. Total, que todas estas palabras, todas estas declaraciones sobre la conciencia de la inteligencia artificial vinculada a esta empresa, OpenAI, pues viene en un momento en el que esta empresa está sufriendo bastantes bandazos, precisamente por su relación con la ética vinculada a la inteligencia artificial. En el 2019 fue cuando Elon Musk abandonó esta empresa por una cuestión muy concreta, que a mí me parece tremendo. Y es que esta empresa desarrolla un procesador de textos que se llama GPT-3. Bueno, este es un procesador de textos que, como todos los desarrollos de esta empresa, era software libre, es decir, que se puso para que cualquiera lo pudiera utilizar. Y lo utilizó mucha gente. Lo utilizaron partidos políticos, lo utilizaron corporaciones, lo utilizaron partidos o grupos muy extremistas, incluso neonazis. ¿Por qué? Porque este procesador de textos tiene la facultad de crear noticias falsas a un ritmo trepidante. Y además, noticias aparentemente veraces, pero que son falsas. ¿Por qué? Porque este procesador, dotado de inteligencia artificial, tiene la capacidad de manejar al tiempo 175.000 millones de parámetros para construir esas noticias falsas que den sensación de veracidad. Esto es alucinante. Entonces, cuando descubrieron que ese software libre lo estaba utilizando mucha gente para el mal, es decir, para manipular las redes sociales e Internet con noticias falsas que obviamente les beneficiaran a esos grupos, directamente decidieron meter en un cajón este GPT-3 y sacarlo. Sí, se llamaba GPT-3. Sí, GPT-3. Fíjate. No se llamaba Alvise. No, pero... No, GPT-3. Pero fíjate, hubo otra derivada, y es que esto no solamente se utilizó para esto que os estoy contando, sino que apareció un tipo que se llama Joshua Verba, que es un escritor y guionista del juego Dragones y Mazmorras, y él utilizó este software libre de inteligencia artificial de esta empresa, de OpenAI, para algo tremendo. Su novia había fallecido hacía unos años y él quería volver a mantener el contacto con su novia. Y él lo que hizo para resucitar a su novia fue que alimentó este software de inteligencia artificial con todas las conversaciones que había mantenido a través de las redes sociales con su novia en los últimos años y todas las conversaciones que había mantenido con ella a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Y él se dio cuenta de que tenía la absoluta sensación de que efectivamente estaba hablando con su novia. Con su novia. Es que no podía distinguir esa conversación de la que mantenía con su novia cuando estaba viva. Y esa fue otra de las razones por la que esta empresa canceló este proyecto de GPT-3 que actualmente no existe. Pero ya termino, os diré algo más. Cuando este hombre, cuando el cofundador de esta empresa, de OpenAI, habló de que algunas redes neuronales muy desarrolladas podrían ser ya conscientes de sí mismas, estaba hablando de GPT-3. Estaba hablando de este gran procesador de texto, que es uno de los software de inteligencia artificial más desarrollados, y él estaba convencido de que, además de todo esto que os acabo de contar, estaba empezando a ser consciente de sí mismo. Pero es que también está hablando, atención, de Google. Porque Google, y esto lo he comentado en este programa en alguna ocasión, no está dirigido por ningún cerebro humano. Está dirigido por software de inteligencia artificial. Es más, ni los propios creadores de esos software de inteligencia artificial saben cómo funcionan. Es decir, están programados para conseguir determinados objetivos, para que Google consiga determinados objetivos, pero no saben cómo consiguen esos objetivos. Es decir, no saben cómo piensan esos software de inteligencia artificial. Algo que está utilizando Google, entre otras cosas, para crear el Google del futuro, que es tremendo. El Google del futuro, tal como lo están planteando y están invirtiendo miles y miles y miles de millones de dólares en esto, es que, primero, Google sepa qué vas a buscar antes de que tú lo busques. Que Google conozca a cada usuario mejor que sí mismo. Es decir, que estas inteligencias artificiales, Google ya será, o ya es una inteligencia artificial que conoce a cada usuario mejor que sí mismo y sabe lo que va a buscar ese usuario antes de que él lo busque. Pero hay un segundo paso que está buscando Google, y es que el Google del futuro, y lo plantean a una década vista, es que todos estemos conectados a Google las 24 horas del día a través de un pequeño implante cerebral que estará conectado a nuestro teléfono móvil o a unas gafas de realidad aumentada. Estaremos conectados 24 horas del día a Google y, ojo, podremos preguntarle a Google cualquier cosa y nos responderá solo a nosotros. Es decir, que le podremos preguntar, esta noche, ¿cómo me lo voy a pasar mejor? ¿Si voy a cenar con fulanito o con menganito? Dos amigos tuyos. Y Google te responderá, teniendo en cuenta tu estado de ánimo, las interacciones y los estados de ánimo de esas dos personas, cómo tú te encuentras en ese momento, dónde vais a cenar, cuáles son tus gustos, cómo te conocerá a ti y al resto de tus amigos, mejor que sus amigos y mejor que tú mismo, te responderá y dice, no, mejor que vayas a cenar con menganito. Es decir, que Google, como dice uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, Google, la gente no quiere buscar en Google información, sino que lo que quiere, y esto son palabras de Sergey Brin, fundador... Buscar que le digan dónde ir, qué hacer, en el sentido... Exacto, que Google, que la gente quiere que Google le diga qué tiene que hacer. O sea, al final, Google le va a decir, quédate aquí conmigo. Claro. Al final sabes que será y Google. Y no sales de casa, que al final es lo que parece que quiere todo el mundo. Que nos quedemos en casa, teletrabajando, hablando con Google, hablando con Siri, el robot. Todo el día metido en casa. ¿Sabéis que será Yo Google? Yo me voy. ¿Sabéis que será Google en el futuro? Lo más parecido a Dios. Tú le puedes preguntar. Ya lo es, en cierto modo. Tú le puedes preguntar y él te responde a ti. Personalmente. Le puedes preguntar de cuestiones personales de tu vida, si te conviene alquilar un piso aquí o allá, si te conviene este trabajo o este otro, y Google te responderá. Exacto. Google hará el papel, pues eso, de Dios. Angelitos míos. De tu madre. Antes preguntabas a tu madre. Angelitos míos. Si se lo permitimos. Eso, yo no. Que esa es la trampa. Si se lo permitimos. Y además yo me quedo relativamente tranquilo porque creo que todavía tenemos la capacidad de decidir. Sí. Y hasta el mejor ordenador, con la mayor inteligencia artificial, más sofisticada, lo que tú quieras, funciona con electricidad. Manuel, cuando lo desenchufas, a tomar por saco la electricidad. Acuérdate de esa 2001 que te quiere dominar. Estoy de acuerdo contigo, Manuel. Y para terminar, a mí me da la impresión, cada vez que escucho estas noticias, de que todas esas personas, el Elon Musk, los de Google, no viven en el mundo real. Viven en su mundo real, claro, que es un mundo de una élite de informáticos que viven en el sitio ese donde están todos los informáticos. Silicon Valley. Ahí, y que se creen que todo el planeta... Pero su mundo de locos, su mundo de locos está creando nuestro mundo. Ellos están creando nuestro mundo. Está creando un mundo que tú decidas, que tú les permitas. No. A mí no me sale de las pelotas usar WhatsApp, por ejemplo. Pues no me sale, pues no me da la gana. Tú tienes Facebook. Sí, claro. Cuando tú abres Facebook, los posts que tú ves, ¿quién los elige? Una inteligencia artificial que decide lo que tú ves y lo que no ves. Es decir, ¿qué mensaje te de qué amigo pillado, ves y qué mensaje pillado. De qué amigo no ves? Cuando yo tú abres YouTube... Leo libro. Yo soy el tonto del nabo este que va al kiosco a comprar el periódico en papel. Manuel, tan pillado. Pero estás en este mundo. Cuando tú abres YouTube y tienes las sugerencias de vídeos, eso lo decide una inteligencia artificial en base a todos los datos que conoce de ti. Pero yo se lo permito. No. Tú abres YouTube y ahí está. Pero es que yo abro YouTube cuando me sale de las narices. Cuando quiere él. Pero abres y YouTube. No me voy a poner un implante en la cabeza para estar todo el día conectado. Pero abres YouTube. Y abres Facebook. Y abres Twitter. Y abres Instagram. Sí, pero a ver, Miguel. Yo abro YouTube para subir vídeos del ojo crítico. No para ver nada. Entonces, bueno, la inteligencia... Claro, es que eso es lo que te quiero decir. Claro. Todo eso... Tú no interactúas en Facebook con nadie. Tú no interactúas en Facebook. Claro que tú, evidentemente, sí. Claro. Tú no interactúas con la gente con la que yo quiero interactuar pues y cuando yo interactúo. Es una inteligencia artificial la que decide cuáles son los mensajes que más se extienden por las redes sociales. Que no, que la inteligencia artificial trabaja para mí. Esa es la diferencia. No trabaja para ti, pero trabaja, por ejemplo, para el que te está hablando. Que ya ha hecho su trabajo con él y te lo cuenta a ti. Y te cuenta a ti algo que no sabes hasta qué punto está influido por esa inteligencia artificial. Es como si me dices, es que tú coges el teléfono y llamas a Bruno y el teléfono decide cuándo llamas a Bruno y lo que le dices y te permite escuchar lo que te diga Bruno. No. El teléfono trabaja para mí. Es una herramienta. Y mientras el teléfono no trabaja para ti. Sí, cuenta que no. No trabaja para ti. Ya te digo yo que sí. Ese teléfono, por ejemplo, sabe todo lo que haces a lo largo del día. ¿Con quién te reúnes incluso? Y no trabaja para ti. Manuel, Los Ángeles. Trabaja para grandes corporaciones. Miguel, que no. Los Ángeles. Hay que apagar el teléfono. No pasa nada, hay que estarte unos días sin redes sociales, no se acaba el mundo, en serio, ¿eh? O sea, apagas el ordenador, apagas las redes sociales y mañana sale el sol. Pero el problema es que necesitamos las redes sociales. Pero en eso estamos... Eso es falso. Tú lo necesitas, Manuel. Que han venido... Yo. Que no, madre, es como si madre dices, y yo se necesitas fumar, necesitas fumar. No, ¿puede no existir un programa fumar. De radio como La Rosa de los Vientos sin Facebook y sin Twitter? Sí. Puede existir, pero no tiene ningún sentido porque todos los programas de radio tienen Facebook, Twitter y es una forma extraordinaria de dar a conocer ese programa y lo que está haciendo pues en ese programa. No estamos hablando de que desaparezca la tecnología, sino de que la tecnología esté a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología. Vale, perfecto. Y esa es una decisión que vamos a tener que tomar cada uno de nosotros. Vamos a seguir avanzando. No funciona así. Manuel, cuando yo te he dicho, angelitos míos... Sí, lo he pillado. Muy rápido. Muy rápido. Pues, para pillarlo no has contado la noticia que tiene que ver con los ángeles. Ángeles. Lo hago muy rapidito. Porque aunque os cachondeéis de mí por creer en Los Ángeles, sí, aunque os recochinéis, pues siguen produciéndose historias. Y esta me ha parecido muy tierna, muy entrañable, lo que ha ocurrido en Honduras hace solo unos días, hace muy poquito. Y es, o sea, es una noticia que se ha convertido en viral, perdón, que ha dado la vuelta al mundo, se ha reproducido en un montón de medios, porque en un río del municipio de Telica, en Olancho, se estaba celebrando unos bautismos evangélicos, que sabéis que se hacen, en lugar de hacerse dentro de una iglesia, como en el contexto católico, en la pila bautismal, pues ahí la inmersión es completa, y se... otras comunidades, como los mormones, testigos de Jehová, lo hacen en piscinas y a estos lo hacen en ríos. Entonces, estaban en el río y, pues estas tecnologías que tanto le gustan a Miguel, está todo el mundo con el móvil ahí grabando. Sí, a mí no me gusta. Está todo el mundo grabando y de repente se graban unas imágenes muy curiosas, curiosas, que dan la vuelta al mundo, porque, no tanto por las imágenes en sí, como por la reacción muy espontánea de toda la gente que está presente en ese bautismo. Imaginemos dos personas que vestidas de blanco, con una especie de túnicas, entran completamente en el río y el pastor, hay dos pastores en realidad, mientras se recita la ceremonia, los sumergen totalmente, bueno, que es un bautismo evangélico, y de repente ocurre lo que vamos a escuchar. Cuando a través del visor de la cámara, del teléfono móvil en este caso, de la pantalla, creen ver la materialización de dos ángeles, pero ángeles, ángeles, o sea, con sus alitas, con su túnica, los ángeles de toda la vida, vamos, encima del río, como sobrevolando a las personas que se estaban bautizando. Pero el audio del vídeo, yo en muchas ocasiones hemos discutido Miguel y yo aquí sobre el tema de los audios en las filmaciones OVNI. Cuando en una filmación OVNI no hay un audio como el que vamos a escuchar, yo ya parto de la base que probablemente es un fraude, porque la experiencia de lo inefable, de lo sobrenatural, de lo maravilloso, de lo ufológico, es tremendamente emocional. Y si no hay esa reacción emocional, ya es para sospechar. Tú no puedes ver un terremoto y no reaccionar, y estar grabando y no decir nada, y que no se te escape un taco. O sea, es imposible, no es humano. Eso solo haría una inteligencia artificial de esas que te gustan a ti. Bien. Así que lo que vamos a escuchar es esa reacción ante la aparición de dos supuestos ángeles hace solo unos días en Honduras. Venga. ¡Ay, mire! ¡Mire como unas alas! Tómale foto, mamá, tómale foto. Es que no puedo porque está en video. Ay, hermano. Como que vendrán unas alas. Mire, mire, mire cómo el Espíritu Santo. Ay, Santo Leoní. ¡Ay, no! ¿Esto es de Honduras o de un psiquiátrico? Esto es de Honduras, sí. Y no de un psiquiátrico, de un río, no, bueno, no. Sí, sí. Pero no, pero esto es el mundo, esto es el mundo real, el mundo de los testimonios. Es el mundo real. Sí. Miguel me entiende porque él ha hablado con muchos testigos, sabe, sí. Las experiencias. Hombre, la gente que lo busque, porque es curioso el ver la imagen, sí, cómo se ve así como difuminado ahí. Y claro. Bueno, ahora me dirán que soy un negativista y que siempre toco las pelotas, pero bueno, el vídeo tiene una explicación. Cualquiera que lo vea, verá que probablemente se trata de un fenómeno de refracción en la lente de la cámara por el vaho, bueno, que el vídeo es muy chulo, pero lo más interesante para mí... ¿Y las alas también son del vaho? Sí, por la difuminación, por cómo se difumina las túnicas de las personas que están en el río. Vale. De hecho, veréis que los ángeles, curiosamente, se mueven exactamente al mismo lado y al otro lado cuando mueven... Cuando están bautizando. Sí, es curioso. O sea, claro, son ángeles de la guarda, entonces tienen que estar ahí pendientes de cada uno. Pero la moraleja de esta información yo creo que es esa, que todas las experiencias, tengan o no tengan una explicación después, algunas la tienen, otras quizá no, o por lo menos no la encontramos, pero tienen una enorme componente emocional. Y si falta esa componente emocional, es para sospechar. Vamos a seguir contando información, pero me gusta mucho el mensaje que nos ha puesto con Almodía Rosa Vientos en Twitter uno de nuestros oyentes, José, que dice lo siguiente: los expertos en inteligencia artificial diciendo que es consciente de sí misma, y la filosofía y la neurología aún no saben definir lo que es inteligencia. Exacto. O sea, me parece muy buena la frase y la reflexión, ¿no? Porque es que viven en los mundos de Yupi. ¿Cómo se llamaba el sitio ese donde están todos? Silicon Valley. Esto está en un mundo de Yupi. Vamos a comentar más información, más noticias. Guijarro y Josep, cuéntanos primero, antes de informar de todo esto, vamos a conocer en un minuto qué sucedió en Pascagoula. Es una de las abducciones más clásicas y más importantes de la historia de la ufología. Y seguramente de las más... iba a decir yo, terroríficas, porque esto ocurrió el 11 de octubre de 1973. Dos pescadores que estaban en un muelle abandonado en el río Pascagoula, se llamaban Charles Hickson y Calvin Parker, pues pasadas las 10 de la noche notan una fuerte vibración y un ruido atronador, vamos, como las bombas de Ucrania, y una nave ovalada de unos más de 30 metros de diámetro emite sobre ellos una serie de luces intermitentes de color azulado y bueno, ambos, pues como te puedes imaginar, se asustan, pero aquello solo hace que empezar, porque de aquel objeto pues descienden tres seres de aproximadamente metro y medio de estatura, no tienen rostro. Solamente hay como una especie de pinchos, ¿no?, en el lugar que tendrían las orejas y que tendría la nariz. Su piel es de color gris, arrugada, no tenían ojos, no tenían boca, y sus brazos estaban rematados pues como las pinzas de los bogavantes, ¿no? O sea, aquello debía de ser una cosa tremenda, y para colmo, las piernas como tal no las distinguían, era como una única pierna que era como dividida en dos, ¿no? Madre mía. Bueno, aquellos hombres finalmente fueron abducidos, llevados al interior de aquella nave, donde dijeron que les examinó un ojo mecánico. Estoy resumiendo muy rápido, sí. Que les escaneaba el cuerpo. Y bueno, digamos que hasta el día de hoy, el tipo que más, de los dos que más había accedido a los medios de comunicación y a los investigadores, pues fue Charles Hickson, y utilizo el pretérito porque este hombre murió en 2011. Y Parker siempre había intentado dejar aparcada aquella experiencia. Intentó continuar su vida pues lo más normal posible, hasta que en 1993 Bud Hopkins, que en paz descanse también, pues le sugirió que podía hacerse una hipnosis y a partir de ahí rescatar ese tiempo perdido. Bueno, lo hizo, y de hecho muchos años después, en 2018, sacó un libro con sus experiencias, aunque en el libro no cuenta nada de lo que ahora es noticia. Y es que Parker, en una entrevista que ha concedido al periódico The Mirror, dice que ha experimentado visiones desde su abducción y que ahora siente miedo porque algunas de las visiones se están volviendo realidad. Textualmente, abro comillas: mi tiempo aquí en la Tierra casi ha terminado, habiendo tenido muchos problemas de salud. No me gustaría irme de aquí sabiendo que podría haber hecho algo para ayudar a los demás y no lo hice. Así que contaré lo que me mostraron ese día a bordo del OVNI, sus captores, e intentaré entrar en tantos detalles como pueda recordar. Y habla específicamente de dos acontecimientos, porque él... lo que cuenta es que en el interior del OVNI, esto ya es el colmo, sufre una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Y ojo, porque esto no es el único testigo ovni que acredita algo similar. Hace unos meses estuve conversando con José Manuel Trejo, el que participó en aquel célebre ametrallamiento a un supuesto extraterrestre en la base militar de Talavera la Real. Y este hombre, que fue atendido médicamente y trasladado a Madrid, además, para exámenes físicos, también dijo haber sufrido una experiencia cercana a la muerte y como Parker, haber visto cosas que iban a ocurrir en el futuro. ¿Y os imagináis qué cosas son las que vio Parker? Pues mira, la primera revelación hace referencia a una plaga o epidemia que equipara con el COVID-19 y que hace referencia a la muerte de millones de personas. Habla textualmente de familia contra familia, amigo contra amigo y no confiar en nadie. Bueno, esto es casi como los secretos de Fátima, ¿eh? Y el segundo vaticinio dice que va a haber una gran guerra en la que un lado culpa a otro. Y en mi visión he visto la piel de la gente derretirse de su cuerpo. Esto dicho hoy, que Putin ha hablado de lo nuclear, pues todavía pone más el pelo de punta, ¿no? Dice, no sé si es una guerra nuclear o no, pero pone a una nación contra otra nación y no habrá una nación en la Tierra que no sea tocada por esa guerra. Predice escasez de alimentos, malas cosechas, cortes en el suministro de agua como resultado de esa guerra. Y hay que decir que Parker, digamos, parte de experiencias muy religiosas. No es un incrédulo como Manuel, ¿eh? Es un hombre con fe y que él entiende que esto es una lección que Dios nos va a dar, pero que podría intervenir si nos portamos bien. Y por lo tanto todo esto no pasaría. Un poco en el ámbito de lo que hacen todos los profetas, que es que si no ha sucedido es porque hemos cambiado y Dios nos ha perdonado. Si no, estaríamos ya muertos pues desde 2012, desde el 2000, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa información, esas profecías que tienen que ver, esas visiones de futuro que hace uno de los personajes que protagonizó uno de los episodios ovnis más importantes de la historia de la ufología que nos ha contado Giuseppe Guijarro. Ahora hablamos de Benjamina. ¿Quién es Benjamina? Mado. Benjamina, pues así lo han bautizado a esta cráneo, más bien. Mira, siempre hemos pensado que la época prehistórica era una época de supervivencia, en la que solo el más apto sobrevivía, y los ancianos y las personas con algún tipo de problema físico o mental eran dejados atrás. Y no es verdad. Yo sé que esto es muy darwiniano, pero no es verdad. Hay multitud de estudios que demuestran que no es verdad, que el gen de la compasión estaba en nosotros incluso en época neandertal. Lo sabemos además gracias a las nuevas tecnologías de análisis de restos, que de igual modo que nos están permitiendo hacer un ejercicio de revisionismo y darnos cuenta de que ellas también eran cazadoras y no estaban todo el día limpiando y barriendo la cueva, como hemos creído durante siglos, pues ahora nos están revelando que los ancianos y las personas con distintos problemas de salud sobrevivían gracias al cuidado de sus congéneres y que sin ese cuidado, de hecho, no habrían podido sobrevivir. O sea, somos una especie empática, somos una especie compasiva. El ejemplo más cercano, aquí, lo tenemos en Atapuerca, donde el cráneo 14, bautizado como Benjamina, nos arroja una historia muy conmovedora, absolutamente conmovedora. Y la investigadora Ana García Téllez es la culpable de esta historia muy breve que ahora mismo os voy a relatar. Porque este cráneo pertenecía a una niña de 10 años, tenía una discapacidad, esta niña, Benjamina, en concreto tenía craneosinostosis, que es una deformación del cráneo que no solamente afecta al rostro, sino que también produce un retraso severo en el aparato psicomotor. Es decir, tenía serios problemas para valerse por sí misma. No solo no era diferente a los demás niños, sino que necesitó desde bien pequeña del cuidado y el apoyo de los suyos para salir adelante. Es decir, ni sufrió rechazo, ni la mataron, ni la abandonaron, ni se deshicieron de ella. Y desde luego fue amada, porque necesitaba más cuidado, de hecho, que los demás niños. Esto es lo que nos hace humanos. El afecto, la empatía, el cuidado, la compasión es la mayor ventaja evolutiva de nuestra especie y conviene recordarlo más que nunca en estos días extraños. Pues sí, así es. Totalmente de acuerdo. Y además, yo primero... Es una noticia preciosa, Mado. Hay que ir a ver la Fundación de Atapuerca, hay que ir a ver el museo, hay que ir a ver las excavaciones. Hay además una especie de taller, digamos, de arqueología experimental, donde te enseñan cómo se hacían las pinturas, cómo se hacían las armas. O sea, es una pasada, Atapuerca. Pero de todo lo que hay, yo reconozco que la historia que más me impresionó es la que acaba de contar ahora Amado, la de esa niña que fue ayudada, ese primer documento histórico de la compasión humana, que es verdad que es lo que nos hace, tus maquinitas en la vida van a entender de lo que estamos hablando ahora. Miguel, las máquinas en ese aspecto sí tienen también cierta ayuda, porque hay unos robotitos que van a residencias y hospitales, igual sí, que los van los animales. A ver cuándo la inteligencia artificial se hace y ya verás de ya verás cuando tengas el mayordomo y que te diga, señor Carvajal, ¿qué quiere que le haga? No lo voy a decir en público. Seguramente. Pero la paradoja es que al mismo tiempo que eso es lo que nos nuestra seña de identidad como especie, como muy bien dice Mado, y que en cualquier catástrofe ves la solidaridad con mayúsculas, acordaros lo que pasó aquí el 11M, lo que pasa con los tsunamis, cómo toda la gente intenta ser útil, intenta encontrar algo para alguna manera de ayudar a los demás. O sea, creo que en las grandes dramas, lo que ocurrió ahora con la Fundación de la Cruz Roja nació así. Claro, pero al mismo tiempo los humanos somos capaces de hacer las mayores atrocidades inimaginables para ninguna especie animal. Esta es la paradoja de esta especie. Fíjate, una de las cosas buenas que tiene las maquinitas que decías de Miguel, gracias a la tecnología actual, gracias a las tecnologías que están, estamos muy al tanto de todo eso que está pasando en Ucrania, la guerra, estamos muy al tanto de todo, la tecnología está ayudando mucho a eso, y gracias a la tecnología, las imágenes que teníamos de otros conflictos bélicos anteriores eran muy negativas, bueno, todas son negativas, pero muy basadas en bombas, muy basadas en muerte, muy basadas en invasiones. En esta guerra, que es tan terrible como todas, pero tenemos, gracias a las tecnologías, mucho acceso, mucha información sobre algo que va a despertar y que está despertando mucha empatía, mucho que son los testimonios de la gente. Esta guerra, lo que diferencia a nivel informativo a las otras es el acceso que hay a la información, a lo que piensa, a lo que sufre una persona, al testimonio humano. Yo creo que no, ¿No? No, yo creo que... No hemos visto mucho conflicto bélico en relación a esta guerra. Las guerras existen desde el principio de los tiempos. Sí, pero y esta son guerra todas iguales. Mucho, da igual que te partan la cabeza con una maza. Pero me refiero al reflejo que estamos teniendo en los medios. Hay muchas más informaciones muchos más documentos sobre testimonios ojalá, de la gente. Ojalá estuviera aquí Juanjo, porque él es historiador y sabrá informar de esto mejor que yo. Pero a mí que me gusta mucho la historia y que trabajo con muchos documentos y muchos archivos históricos y me paso mucho tiempo en hemerotecas y en archivos, veo que la historia es cíclica, o sea, se repite una y otra vez. El problema es que no tenemos memoria y tenemos tal saturación de titulares, de información, todos los días nos bombardean, que nos olvidamos de la guerra anterior y en la anterior nos olvidamos de la pasada y en la pasada de la otra, pero son todas iguales, en todas salen los mismos dramas. Y hay reporteros que se dejan la piel, que se dejan la vida, literalmente. O sea, ¿tú te acuerdas de un tío que se llamaba, que era gallego como nosotros, somos tres gallegos, Couso? Sí, claro. Claro, sabes que él estaba en una guerra, y recogía testimonios, ahora ya nadie se acuerda de Couso, todos con cualquier chaval, o sea, Couso es que es un gaitero, ¿no? Porque no tenemos memoria, o sea, estamos tan saturados de titulares y de información que olvidamos constantemente todo el legado que tenemos detrás. Y ha habido guerras siempre donde ha habido lo mismo, los dramas humanos, sí, lo no que mencionaba me, antes. Yo sí, no me refería con pero lo que esa información a esta llegaba, guerra, que no le es menos importante. ¿Tú es ves igual el de archivo terrible, de televisión española, en la guerra del Vietnam, sí, en la guerra de Corea, ya había reporteros informando y hablando con sí, las viudas, con sí, los huérfanos, pero da sí, igual, yo no digo porque que son no los hubiera, informaciones efímeras. Y lo de Ucrania, con gran dolor del corazón, cuando dentro de unos años se haya acabado ese conflicto y llegue otro, nadie se acordará de Ucrania sí, ni de Putin. Pero sí, estoy de acuerdo, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, la diferencia que hay de este conflicto, una de las diferencias que hay de este conflicto con los anteriores importantes es que los programas de radio, de televisión, los periódicos, se contacta mucho con la gente, gracias a las tecnologías, con la gente que está sufriendo los bombardeos. Y recibimos mucha información, muchos lamentos de la gente que está viviendo el drama de la guerra. Y estamos más cerca del drama de la guerra y del testimonio de las personas de lo pero que estábamos no, no antes. Lo estuvimos en Siria, viendo a las familias, viendo a los refugiados, a los huérfanos, con conexiones directas desde allí. No los tuvimos en Chechenia, no los tuvimos en todas las guerras. No, cuando desde, hay periodistas... Desde que está el wifi, internet, claro, si tienes conexión el problema, a internet a través de WhatsApp, o a través de Zoom, o a través de claro, Skype, pues bueno, eso pueden obtener testimonios sin estar Siria, allí a pie de campo. Claro, en Siria, en YouTube, te subían en tiempo real los bombardeos cuando estaba cayendo la bomba. O sea, pero si yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Si yo entiendo a lo que te refieres, lo que quiero decir al respecto de lo que tú dices es que el problema es cómo recibimos la información. La inmensa mayoría pues lo hace a través del telediario o de la radio o de alguna web que sea afín a sus ideas. Si buscas, vas a poder acceder a información directa, porque hay gente que está generando esa información. Si no buscas, recibirás lo que antes decía Miguel, la información que decida no una inteligencia artificial, no, sino una inteligencia humana que dirige los medios y que decide lo que tienes que saber o lo que no tienes que saber. Podemos acceder a otra información, pero esto es una cuestión de ranking de audiencia. En este momento es así de duro, es así de triste. Ahora Ucrania es noticia, lo será un tiempo, como antes lo fue Siria o como lo fueron los pescadores gallegos que se ahogaron en Canadá hace unos días y que ya han desaparecido. Ya nadie habla. Y los refugiados, acuérdate, o sea, durante la pandemia los refugiados no han existido. Todas las noticias, por sangrantes que sean, son temporales. Claro, con todas las informaciones. No podemos. Y que sean temporales no quiere decir que la gente, algunos, la mayor parte, no sepa que son sangrantes. Claro, Manuel, claro. Que parecemos pero un matrimonio, tú y yo estamos diciendo... Si estamos diciendo siempre, lo mismo. Estamos discutiendo siempre. Lo único que te digo es que son te lo está hilando. Que parecemos un matrimonio y tenemos que salvar el matrimonio. Ah, vale, ¿qué hacemos? Vale, pero... Te lo va a contar Silvia. Tomar un poquito de MDMA, queridos. Serviros. Oye, Bruno con MDMA tiene que ser la hostia. Madre mía. Bueno, pues... Lo pago yo, ¿eh? Venido por verte con el no, si esto es un ensayo, casi, es un ensayo clínico, casi. Bueno, el asunto, esta noticia en su momento, además ya le mando saluditos a Juanjo, que está ahí tan feliz en Egipto, con líneas, con problemas de internet, que no podemos conectar, o sea que ya nos contará que han estado allí visitando y averiguando. Pero el asunto es que me llamó la atención y como se quedó la noticia ahí pendiente, dije, pues la voy a rescatar. Bueno, el tema es que ponen de ejemplo un matrimonio que llevan 10 años casados. Tienen 40 y tantos, vamos, la crisis de los 10 años. El caso es que dicen que se aman, que se quieren mucho, tal, pero hijo mío, que no, que la chica que se llama Ri, porque el nombre del chico no lo especifican en ningún momento. Dice que el hombre que es muy hermético, que no hay forma de que le cuente las cosas. Vamos, que no puede más. Está ya hasta aquí. Y entonces, mira tú por dónde, pues ella leyendo un libro que se llama Cómo cambiar tu mente, que es de Michael Pollan, pues resulta que ahí este señor comenta una experiencia transformadora con drogas alucinógenas y que eso se ha extrapolado a ciertas parejas, así en matrimonio o pareja que convivían y tal, y que tomando esto, pues como que les ha ayudado a abrirse más, a relajarse más, a tener incluso hasta una vida sexual mucho más activa y mejor. Entonces, bueno, pues está... Igual se lo imaginan, ¿eh? Bueno, bueno, pues vosotros que vais a hacer la prueba, pues ya no lo contáis. Bueno, el caso es que la... Tú y yo nos vamos a casar, Manuel. La pareja se ve envuelta un poco en esto. Al principio dice, no, droga, nosotros vamos a tomar. ¿Qué dices? Pero como ve que la cosa, dice, mira, vamos a intentarlo porque esto se va a pique. Esta va a ser la última solución. Así que se ven envueltos en un viajecito. Y en este viajecito, pues se juntan con otras 5 parejas. Aquí no especifican que haya ninguna orgía ni nada, ¿eh? O sea, es todo con terapia individual, con pareja individual. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Ya se sabrá. El asunto es que una de las cosas que dicen es que la MDMA, por lo visto, tiene que ser pura, no tiene que estar mezclada, y que tiene que haber un terapeuta que siga un poco las pautas para ayudarles, que vayan ellos pues, abriéndose, contando sus cosas y lo que les preocupa. ¿Por qué digo esto? Pues porque como esta droga está considerada la droga de la fiesta, pues fue una droga que, claro, desinhibía a la gente, se lo pasa muy bien, entonces la prohibieron. El uso terapéutico, pues está en entredicho. El asunto es que, por lo visto, a raíz de este libro y viendo que se ha habido bastantes testimonios de parejas que les ha ido bastante bien, pues está habiendo bastante demanda. ¿Qué problema hay? Pues el problema es que, pues lo de siempre, están los listos, los que no son, pues eso, psiquiatras o gente o terapeutas relativamente profesionales, los que cogen y mezclan la MDMA y entonces te meten ahí una mezcla que directamente, en vez de ayudarte, lo que te hace es que te pega un viaje y sabe Dios cómo sale el momento este de reunión de pareja. Bailando bacalao, claro. Pero el asunto, según nos cuenta Ri, a ellos les ha funcionado muy bien. No es una cosa que estén tomando constantemente. Por lo visto, lo toman una vez al año para contar ahí todas sus miserias. Y el hombre le dio la oportunidad de abrir. Ella también le pidió perdón por haberle forzado tanto. Y bueno, tuvieron ahí un momento de acurrucamiento en la cama durante un montón de tiempo, ahí llorando y fenomenal. Y no les hubiera sido mejor separarse. Es otra posibilidad. Porque no tiene que drogarse, se separan y ya está, así se salvan ellos. Es otra posibilidad. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues que la gente, pues ya sabes, oye, cuando lo que dices, ¿no? Oye ruidos, dice, pues a ver, pues el caso es que hay demanda de psicodélicos, demanda de alucinógenos. De hecho, en diferentes sitios de Estados Unidos se están empezando a quitar la prohibición. Y, por ejemplo, en Oregón, en Washington y en media docenas de municipios, pues han despenalizado la psilocibina. También, pues en otras clínicas están usando la ketamina. Y, bueno, pues ciertos terapeutas están utilizando ciertos psicodélicos un poco para ver qué tal funcionan. Un fin de semana en Ibiza o en Valencia. También. Y se cura igual. También. Sí. Luego comentan otro estudio que hubo de otra persona antes de que se prohibiera la MDMA. Pues este señor, que es otro doctor, se llama Gumpel, lo que hizo fue pues tener una experiencia pues con un grupo también de gente y que le daba un poco asesoría profesional y tal. Dice incluso que él lo ha utilizado como suelo de la verdad, pero claro, las parejas con el suelo de la verdad, si salta la infidelidad, ya tenemos el lío. Puede ser contraproducente. Por eso es bueno tener ahí el terapeuta para decir que no pasa nada, esto fue así una cosita así de además, nada, que no afecta a la pareja. Oye, y todas esas cosas. No puede ser que nos estemos explicando ahora por qué les iba tan bien a John Lennon y a Yoko Ono. Yo de todas formas que por mi experiencia personal con las drogas chamánicas, claro, creo que se mitifica mucho, sobre todo los occidentales, parece la panacea, que tú te metes ahí un botón de peyote o un chupito de San Pedro, ayahuasca o LSD, y que ya se arreglan todos los problemas del mundo, y eso fue lo que ocurrió con el LSD en su día, que parecía ya el atajo para llegar a Dios. y es el atajo para llegar al psiquiátrico. Claro. Probablemente. Claro, pero bueno, ahora, el tema... yo pagaría por ver a Bruno presentando, habiéndose metido en el MDMA, en plan Chimovayo, me lo imagino. Bueno, el asunto es ese, que está un poco en entredicho. Con una gorra torcida. Que está en entredicho y que bueno, que a esta pareja le ha ido bien, a otras parejas, más o menos, si es cierto que dicen que en terapia de pareja, siendo pura y con un terapeuta en condiciones, te puede ayudar sobre todo a, pues eso, a soltar eso que tienes ahí tan guardado y que te cuesta tanto compartirlo. ¿Que dure otros 10 años? Ah, no se sabe. Esperemos que no aumenten con otros alucinógenos o psicodélicos, a ver qué pasa y termina la cosa mala. Porque, claro, los efectos, es verdad que no los he dicho, pero dicen que te puede dar la mandíbula que empiezas a apretar y es involuntario, que te puede dar vómitos, que te puede dar, pues eso, problemas ya un poquito neuronales, y si encima ya está mezclada, pues ya te puede dar de todo y quedarte bastante mal. Y la risa tonta, que es muy incómoda. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos enteramos de todo lo que ocurre en España y en el mundo, y luego continuamos con La Rosa de los Vientos. Todavía nos queda por delante un poquito de Tertulia Zona Cero, nos queda por delante también Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara, hablamos de Mujeres con Historia, y también estamos conversando con el director de cine, con el especialista. Va a ser una historia fantástica porque mezcla salud, terapia y el camino de Santiago, el camino interior, con Miguel Ángel de Tobía. También tendremos en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos Cuéntame Cómo Pasó. Pero insistimos, ahora la información, la actualidad, ahí llega en Onda Cero y después continuamos todavía dos horas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, hemos hablado de cómo se ha logrado filmar, seguir la muerte de un cerebro. Nos lo ha contado Giuseppe Guijarro. También nos ha hablado en la tertulia Zona Cero de ese telescopio, el telescopio James Webb, que tantas y tantas cosas va a descubrir en el espacio, en el cosmos. Manuel Carvellal nos ha hablado de la parte buena que también existe de las pesadillas. Y vamos a finalizar esta tertulia Zona Cero hablando, Miguel Pedrero, ¿sí?, hablando de Quanon. Nuestros amigos de Quanon, muy rápidamente. Bueno, pues que hemos, todo el mundo, supongo, que nos está escuchando sabe qué es Quanon, de qué va toda esta historia, que ha tenido una influencia brutal en los Estados Unidos, en los medios de comunicación, en la política. Incluso seguidores de Quanon han conseguido puestos en el Congreso de los Estados Unidos en las últimas elecciones. Bueno, pues... Bueno, y algún presidente incluso han conseguido. Sí, bueno, Quanon era el principal apoyo de Donald Trump, claro, y en realidad era una supuesta fuente anónima que se movía a través de las redes sociales. Y ahora se sabe quién está detrás. Exacto, ¿no? Exacto. Dos grupos de científicos, de especialistas en Big Data e inteligencia artificial, dos grupos independientes que no tienen nada que ver entre sí, uno francés y otro suizo, han llegado a la misma conclusión utilizando precisamente una serie de programas de inteligencia artificial, con los cuales han identificado a los dos responsables que estaban detrás de QAnon. Uno es un desarrollador de software sudafricano llamado Paul Farber, que fue el primero que puso una serie de posts en el foro 4chan, que es donde se dio a conocer QAnon. Bueno, pues fue el primero el que puso las primeras informaciones haciéndose pasar por Q. Y luego, unas semanas después, otra persona tomó su lugar y a partir de ahí se hizo con el control de QAnon. ¿Quién es esta persona, el verdadero responsable de estar detrás de QAnon? Se llama Ron Watkins y era nada más y nada menos que el administrador de 4chan. ¿Por qué? Porque 4chan era propiedad de su padre, ¿no? Y este hombre, que es un conocido teórico de la conspiración, un conocido teórico de la conspiración y militante de la extrema derecha, convirtió 4chan en una ciénaga de ideas supremacistas blancas, racistas, ideas nazis, homófobas, antisemitismo, Y días después de que Donald Trump perdiera las elecciones, dijo que abandonaba el puesto de administrador de 4chan, y en ese momento es cuando desaparece QAnon. Es más, defendió en las últimas elecciones de Estados Unidos que hubo un fraude, y Trump lo retuiteó 5 veces. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Manuel Carabellal, gracias. Gracias. Me he quedado flipado con la última noticia. Mado Martínez, bueno, gracias. Josep Buenas noches. Guijarro, gracias. Miguel Pedrero, gracias. Estáis todos. A ver si yo sueno. A ver si yo sueno. Hasta la próxima. ¿Quieren que lo hagas tan, tan cortito? Pues que claro, ya los puedes decir. Y ahora, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos va a presentar esta noche a María Pacheco. Mujeres con Historia. Quien me conoce sabe que María Pacheco, María de Padilla, es una de las mujeres a las que más admiro y mi favorita en el libro que escribí, El valor es cosa de mujeres. Por eso, para mí es un auténtico placer hablar de esta figura histórica con Ángel de la Cruz, a la que hemos invitado de nuevo tras publicar Comuneros, la Revolución de Castilla. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. La semana pasada apenas esbozamos los motivos que provocaron la rebelión de los comuneros contra el rey Carlos I de España y futuro V de Alemania. España tenía un papel secundario en los intereses de un rey convertido en ansioso emperador que debía contentar a todos los países que tendría bajo su mandato en el Sacro Imperio Germánico. Muchos españoles, hartos y agotados de la injusta situación, decidieron unirse con el objetivo de que el rey recapacitara y fortaleciera el papel de España en todo este conclave de poder. Por favor, Ángel, cuenta a nuestros oyentes los antecedentes. El cambio de dinastía no se vio tan mal como podía pensarse en un principio, ¿no? Porque muchas veces se achacan que los comuneros tenían razones puramente xenófobas, ¿no? Viene un rey extranjero, nos rebelamos contra él simplemente porque es extranjero, y no fue así. Los castellanos en esa época, igual que los aragoneses, los reinos de la época, estaban acostumbrados a vivir con extranjeros, porque muchas de las reinas consortes eran extranjeras y venían pues con sus criados, y estaban acostumbrados a tratar con gente de más allá de los Pirineos. Realmente el problema estuvo en cómo gestionó Carlos su reinado. Él llegó sin aprender, o sea, sin saber nada de español, de castellano. Como ya dije también en el programa pasado, con todos esos nobles flamencos que le rodeaban, todos vestidos a la flamenca de esa manera tan extraña y tan extravagante, y empezó a tomar unas políticas que no beneficiaban demasiado o no beneficiaban en absoluto a la corona de Castilla. Entre ellas, el ocupamiento de altos cargos que hicieron los flamencos que le rodeaban. Se aprovecharon mucho de ese poder y de la juventud del rey, que no supo gestionarlo bien y se fió de esos malos consejeros que tenía. Entonces eso generó un clima de cabreo, de malestar. En Toledo, concretamente, que es donde nace la revolución, la gota que colmó el vaso fue la elección como arzobispo de Toledo del sobrino del señor de Cuá, que era el capo de todos estos codiciosos flamencos que llegaron con Carlos. Era un niño, era un jovencito que igual era extranjero, no había estado nunca en Castilla y nunca lo pisó, pero le nombraron arzobispo. Entonces ya dijeron los toledanos que no podían más, y el malestar que ya existía en toda Castilla se convirtió en un grito unánime que invitaba a la gente a la rebeldía. Esa rebeldía se fraguó en Toledo y castellanos de rancio abolengo se unieron, creando un ejército comunero que se enfrentaría al ejército real, asumiendo todas las consecuencias. Al principio, muchos nobles apoyaron la causa comunera y personajes de gran relevancia, como Francisco Maldonado, Juan Bravo y Juan de Padilla, lideraron puestos de responsabilidad, a sabiendas de que si perdían el enfrentamiento con el rey, podrían perderlo absolutamente todo, hasta la vida. Hoy nos centramos en la figura de Juan de Padilla y sobre todo en su mujer, María Pacheco, que, como el caso de los reyes católicos, tanto monta tanto María como Juan. Cuéntanos cuáles son los orígenes de María Pacheco y si desde pequeña despuntaba por tener una marcada personalidad. Ya desde pequeño da muestras de lo que va a ser de adultos y de la valía que va a tener. En el caso de María, aquí pesa sus orígenes. Ella provenía de uno de los linajes más poderosos de España. Su padre era Íñigo López de Mendoza, era el conde de Tendilla, y estaba emparentada de alguna manera o de otra con todos los grandes nobles del país en ese momento. Y de pequeña nació en la Alhambra, ya de entrada nació en un palacio. Y de pequeña fue instruida, como toda noble de la época, también como decíamos de Juana la Loca, en el latín, el griego, la poesía, que le encantaba. Y ya de pequeña mostró ese talento que tenía para la oratoria, el placer por la lectura y también una gran personalidad. ¿Es cierto que no estaba ya muy contenta con el compromiso matrimonial que acordó su padre? Siempre se dice y no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto es cierto. Se dice que protestó porque su padre le había casado con un hidalgo. Recordemos que ella era una grande de España, entonces eso podía suponer un gran deshonor para ella, porque ella merecería casarse con un noble del mismo rango. La decisión de casarle con Juan de Padilla no fue pues para dejarla mal, ni muchísimo menos, porque los Padilla tenían muchísimo poder. Entonces se dice que protestó y que se enfadó mucho con su padre. Pero, por otro lado, sabemos que luego estaba encantada con su marido, con Juan. Cuando llegaron a Toledo, ella se sentía una Padilla más. Entonces, ¿hasta qué punto fue así? Sí que protestaría en un primer momento, pero luego, cuando conoció a su marido, se le pasaron todos los males. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo era Juan, porque terminó conquistando el corazón de María. Yo no sé si hay algún indicio de cómo lo logró. Bueno, Juan conquistó a María y Juan conquistó a su suegro, una empresa que no es nada fácil muchas veces, pero sí que es cierto que si María le quería, desde luego su suegro le quería aún más. Sabemos de Juan de Padilla que era una persona, bueno, aparte de ser físicamente muy guapo, de ser muy apuesto y de ser muy bien parecido, sabemos que era una persona tranquila, amable, de muy buen trato, y que tenía unas maneras y unos modales exquisitos. Entonces, pues él llegó a la Alhambra y seguramente no sabemos si fue un flechazo tan fuerte como el que sintieron Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, pero sí que ahí prendió una llama que se mantuvo hasta la muerte de ella. Poco a poco, Juan de Padilla no solo conquistó el corazón de su amada granaína, sino que tuvo a su hijo Pedro, el único hijo de la pareja, y le insufló los ideales políticos que la abanderaba. Ambos abrazaron la causa comunera, y si Juan era un exultante defensor de la revolución, María incluso lo era más. Pero, ¿qué papel jugó Juan de Padilla dentro de los comuneros? Un papel fundamental. Se dice, y no en vano, que fue el principal cabecilla y fue el líder carismático de esta revolución. Él en Toledo estaba como regidor del ayuntamiento, cargo que le había dejado su padre, ya en vida, digamos que había destituido. Le había dicho, mira, esto se está poniendo feo, yo estoy ya muy mayor, ocúpate. Y ya la cosa se estaba tensando, entonces Padilla se constituyó como un auténtico líder carismático. En Toledo la gente lo adoraba, se habla de mesianismo total y de un culto a su figura. Sin él probablemente la revolución no hubiese llegado tan lejos, porque fue él el que acudió en auxilio de Juan Bravo cuando fue asediado en Segovia, fue él el que fue a Valladolid a continuar con la revolución cuando parecía que todo estaba acabado, y se piensa erróneamente que fue con su muerte cuando se terminó la rebelión, cuando no es así, porque aún quedaba María en Toledo resistiendo. La verdad es que los comuneros no solamente fueron, claro, mucha población que se unió, sino que también hubo muchos nobles que apoyaron esta causa. ¿En algún momento pensaron que iban a ganar, que iban a conseguir que doblegar de alguna manera al rey? Pues yo creo que sí, porque ese fue, digamos, el factor principal por el que no se rindieron jamás. Esa esperanza en la victoria, ¿no? Por eso el himno de Castilla se llama Canto de Esperanza. Ellos no perdieron jamás esa esperanza y esa visión de que podrían conseguirlo. ¿Por qué? Porque partieron de unas premisas muy básicas. Y ellos querían, bueno, pues en un principio cosas muy inmediatas, en plan que los flamencos ya no ocupen altos cargos, o frenar, por ejemplo, las altas exportaciones de lana de Castilla a Flandes, que en ese momento era también un problema que era bastante preocupante y acuciante. Uno de los motivos también por el cual se rebelaron fue el que no se aprobase, o bueno, el temor a que se aprobase el impuesto brutal que quería imponer Carlos I a Castilla para ser coronado emperador del Sacro Imperio Germánico. Entonces ellos partieron de esas premisas, pero llegaron muy lejos. Entonces el haber llegado tan lejos creo que les insufló, ¿no?, esas ansias de seguir luchando y saber que podrían conseguir la victoria. Si esas peticiones eran tan razonables, ¿qué fue lo que causó el fracaso de esta revolución? Por un lado, las disensiones internas entre ellos, puesto que los nobles, parte de la nobleza, que no fueron muchos, pero fueron muy importantes, se habían involucrado con la revolución. La Iglesia también jugó un papel importante. Y luego se metió las capas de la sociedad más bajas, ¿no?, el campesinado y las clases urbanas que no estaban tan favorecidas. Ese conjunto de capas sociales tan distintas y de intereses tan distintos fue lo que generó que se dividiesen las opiniones. Entonces, había un bando más radicalizado, por decirlo de algún modo, capitaneado por Juan de Padilla, y había un sector más moderado, que sería el que estaría encabezado por los nobles. Uh-huh. Ese fue uno de los motivos, porque luego también hay que tener en cuenta que los comuneros, salvo los nobles, no eran soldados, no eran hombres de guerra, eran hombres de Estado, eran regidores de ayuntamiento y no sabían, por ejemplo, pues cómo se manejaba un cañón. Entonces eso aumentaba las posibilidades de derrota. Después de varios enfrentamientos entre comuneros y el ejército real, donde se obtuvieron avances y también derrotas, el rey decidió jugar su mejor carta, atrayendo el favor de algunos nobles castellanos desafectos, ofreciéndoles poder, más haciendas y cargos. La respuesta de estos nobles fue abandonar la causa comunera, lo que debilitó su posición. Al final se jugaron su futuro en la cruenta batalla de Villalar. Los comuneros estaban debilitados y bueno, pues los principales líderes comuneros fueron detenidos y sentenciados. Juan Bravo tenía 37 años, Francisco Maldonado 41 y Juan de Padilla, que era el más joven, apenas 30 años. A los tres, el verdugo les cortó la cabeza tras ser sentenciados sin juicio alguno y sus nombres pasaron a ser leyenda de nuestra historia. Y sus cabezas clavadas en las picas, como ejemplo de hombres valientes para algunos y de advertencia para otros que pensaran enfrentarse al rey. La causa comunera estaba herida de muerte y todo parecía ser el final de la revolución, pero hete aquí que rugió la leona de Castilla y desde Toledo aquellos rugidos llegaron a oídos del rey Carlos I, quien no daba crédito que una noble de España, en vez de ocuparse de sus haciendas y de su hijo, tomara las armas y se encerrara en el Alcázar de Toledo para continuar luchando por la causa comunera. Angel, cuéntanos cuáles eran sus aliados y, según tú, qué fue lo que le motivó a tomar la decisión de convertirse en adalid a María Pacheco de los comuneros en Toledo. Bueno, ella ya había dado muestras de participación en el movimiento comunero. En una carta que le escribe su cuñado, el hermano de Juan de Padilla, para que dejasen esa causa, para que entrasen en razón y para que no siguiesen involucrándose, el hermano de Juan de Padilla, Gutiérrez, no solo se dirige a su hermano, también se dirige a su mujer. Hecho que nos hace pensar que María ya estaba desde incluso antes de Villalar involucrada en esta causa. Y cuando Juan de Padilla marcha a Valladolid, esto fue el 31 de diciembre de 1520, ella se quedó al mando. Sí que es cierto que fue después de Villalar cuando su poder se vuelve incuestionable y se convierte en el último comunero, como le han definido muchos autores. ¿Quién estaba a su lado? Los comuneros que resistían, que fueron abandonando paulatinamente cuando vieron que aquello no llegaba a nada. Hernando de Ávalos, uno de los comuneros más importantes de Toledo, no la abandonó. De hecho, marchó con ella a Portugal cuando tuvo que exiliarse. Y ya está, ella tuvo que vivir cómo resistía cuando casi todos los nobles pedían que se firmase la paz y la iban abandonando. Su motivación, la pasión, el amor, la lucha por lo justo, quién sabe. Ella además tenía un archienemigo, Antonio de Guevara, el fray Antonio de Guevara. ¿Por qué la tenía tanta inquina este hombre a ella? Bueno, es bastante lógico porque es una mujer que desafió totalmente las normas de la época, las normas de sumisión al marido, las normas de perfecta casada y de mujer recogida y de mujer contenida, y también su condición de noble. Desafió todas las normas y los protocolos de la época. Entonces, fray Antonio de Guevara, que tenía una lengua muy larga y una pluma muy afilada, le dirigió unas palabras muy duras, precisamente por eso, por haber trascendido esos límites que la sociedad le tenía impuesto. ¿En algún momento ella, viéndose en esa tesitura, creyó que iba a conseguir su propósito, que tenía alguna posibilidad? Sí, sí, y rotundamente sí, y además que vio esa oportunidad de éxito en la sorpresiva y para ella, desde luego, afortunada situación que se produjo en mayo de 1521, cuando el ejército francés entra en Navarra. En ese momento, todas las tropas imperiales estaban dirigiendo a Toledo. María estaba en el Alcázar, estaba resistiendo, y entonces querían sofocar esa rebelión. En ese momento, Toledo era la única ciudad que se mantenía. Pero la conquista de Navarra lo que provocó es que todo ese ejército que iba contra ella se volviese a Navarra. Entonces permitió que pudiese seguir resistiendo casi un año. Y María, también esa tesitura, quiso aprovecharla negociando con los franceses. Dijo, bueno, puedo hacer aquí una alianza comunero-francesa y salirme con la mía. Era una mujer extremadamente inteligente y vio ahí su posibilidad de ganar. ¿Cuáles eran los ideales de María? Porque ella, yo creo que era consciente de que se jugaba todo, se jugaba su prestigio, su hacienda y hasta su hijo. Los ideales de María podrían definirse de manera extraordinaria como los ideales que podría tener cualquier caballero de la época de armas y de letras. No olvidemos que se trataba de una mujer muy culta, una mujer que devoraba libros. Y esa pasión también por las armas le vino desde pequeña, porque en la Alhambra tuvo que ver el primer levantamiento morisco y estaba acostumbrada a la guerra, ¿no? A la estrategia, y eso impregnó mucho su carácter. Sus ideales, mucha gente los ha vinculado a los intereses del pueblo, y se dice que es una gran defensora del pueblo y de las injusticias. Yo no puedo ser objetiva con ella, siento debilidad y desde luego no puedo estar más de acuerdo. Toledo era el último foco rebelde de los comuneros, y la suerte de la ocupación francesa de Navarra fue aprovechada por María, que veía cómo su pueblo comenzaba a enflaquecer, no solo sus cuerpos por la falta de comida, sino también sus fuerzas y su esperanza de que aquello terminara bien. Y bueno, pues quiso negociar con los negociadores del rey. Vamos a conocer en qué consistió aquel acuerdo que resultó bastante ventajoso para la ciudad manchega. Se firmó un acuerdo el 25 de octubre de 1521, que es lo que se conoce como los acuerdos de la Sisla, porque se firmaron en el monasterio de la Sisla, que está más allá de las murallas de la ciudad. Iba a decir a las afueras, pero hoy en día ya no son las afueras, evidentemente. Entonces, en ese acuerdo, las condiciones parecían muy, muy favorables para los comuneros, porque, entre otras cosas, se firmaba o se aprobaba que los restos de Padilla, que estaban en un lugar incierto, no sabemos si en Villalar o en el monasterio de la Olmeda, que quedaba por ahí cerca, podría volver a Toledo. Y la honra, bueno, la deshonra que caía sobre los comuneros toledanos podría, digamos, desaparecer y podrían obtener el perdón del emperador. Obviamente, ni un bando ni otro confiaron demasiado en que estos acuerdos se llegasen a respetar. Por eso María decidió volver a su casa, palacio, y se trajo las armas del Alcázar. ¿Por qué se llevó las armas consigo? Porque en el fondo no se fiaba. Y al mismo tiempo, a Toledo llega el doctor Zumel, una figura realmente catastrófica y desastrosa en toda esta historia, que tenía fama de tener bastante mala leche y gobernar con mano dura, y lo mandan a Toledo precisamente para contener cualquier conato de rebelión que pudiese suceder, porque ese armisticio quedaba ahí como un poco en terreno de nadie. Y efectivamente, el 2 de febrero de 1522, la situación estalla y se queda patente o se manifiesta que ese armisticio no servía para nada. En 1522, durante la proclamación del cardenal Adriano de Utrecht, hubo un incidente que volvió a explosionar todo. La tensión entre la población, que se sabía observada por los hombres del rey, se vieron avivadas por la inocencia de un niño que dijo en alto uno de los nombres prohibidos en la villa. Gritó Padilla, y tanto el niño como el padre fueron presos y al poco sufrieron severo castigo para sofocar cualquier intento de rebelión, dando muerte al padre de la criatura. El orgullo toledano quedó herido y los comuneros volvieron a las calles a reclamar justicia. ¿Qué fue lo que hizo María? ¿Intentó apaciguar los ánimos o salió con sus paisanos? Aquí hay división de opiniones, como siempre. Hay que tener en cuenta que hay lagunas documentales por la destrucción de documentos que ocurrió justo después de la guerra. No sabemos muy bien qué pasó. Algo pasó durante la proclamación del Papa Adriano. Pasó algo, hubo algún tipo de tumulto, al parecer fue algo accidental, porque un muchacho gritó Padilla, Padilla durante las celebraciones. No fue un acto intencional, es simplemente que el niño estaría acostumbrado a escuchar ese grito desde que era pequeño y le salió solo. Pero eso conllevó que a su padre, según unas fuentes, le azotasen, según otras, le ahorcasen directamente. Ahí ya hubo revuelo. Esa noche, que fue la noche de la Candelaria, el 2 de febrero, María no hizo nada realmente. Ella se quedó en su casa un poco, pues, viendo el devenir de los acontecimientos. La gente empezó a rebelarse y ella pedía, porque veía peligrar su vida, que se contuviesen, que no hiciesen nada, pero no pudo evitar que algunos de aquellos alborotadores cogiesen una culebrina, un cañón pequeño de su casa, y la llevasen por las calles en muestra de que estaban dispuestos a luchar si era necesario. Ya al día siguiente, cuando uno de esos alborotadores estaba preso y se decía que le iban a justiciar, pues ya ella no pudo pacificar más. Intentó intervenir para que no se la justiciase y no pudo contener esa revolución que estaba ahí volviendo a asomar. En ese momento ella pues ve que tiene las de perder, que está peligrando su vida, su hacienda, la de su hijo, todos. Y me imagino que tuvo que tomar una de las decisiones más terribles de su vida, abandonar a su hijo y huir para salvarse. ¿Quién la ayudó y dónde se exilió? Pues tuvo que tomar una decisión terrible, porque además vio que no podía marchar con su hijo, porque también su hijo corría peligro. Entonces encomendó que su hijo se marchase con su cuñado, marcharon a Andalucía, y quien le ayuda a huir fue su hermana, que era la duquesa de Monteagudo, y su cuñado, el hermano de Juan Gutiérrez. Logran que escape por la puerta del Cambrón y huye hacia Portugal. Allí, en su huida, pide auxilio a su tío, el marqués de Villena, que no quiere meterse en problemas y no decide no acogerla. Pero luego, en la Puebla de Montalbán, otro tío que tenía, porque es lo que decía antes, estaba emparentada con casi todos los nobles de Castilla. Sí que le acoge por un tiempo, permite que se quede y luego ya marcha a Portugal. ¿Qué le pasa a su hijo y si de algún modo también su familia, con este miedo que tenía, sufre las consecuencias de su decisión? Su hijo fallece a los pocos años, cuando el niño aún era bastante pequeño. Noticia que a ella le llegó cuando ya estaba en el exilio, ya estaba en Braga, y fue una de los detonantes de que ella cambiase de residencia. Estaba en Braga y decide marcharse a Oporto, pues, para dar un cambio de aires. Su familia, sí que es cierto que mientras unos renegaron de ella, como es el caso del marqués de Villena, otros realmente no temieron involucrarse con ella y seguir mostrando afecto. Es el caso de su hermano Diego. Diego Hurtado de Mendoza, uno de los intelectuales más brillantes del siglo XVI. No en vano se dice que escribió el Lazarillo, ni más ni menos. Su hermano fue a visitarla a Portugal, arriesgándose él muchísimo, porque si se enteraba el emperador de que había cometido tal osadía, su carrera como diplomático militar corría peligro, pero él corrió el riesgo. Por amor a su hermana, pudo hacer eso. Sin embargo, sus otros hermanos sí que es cierto que no quisieron saber nada de ella. Ellos estaban haciendo carrera en la corte, les estaba yendo muy bien, y no quisieron meterse en problemas. El único que siguió con ella hasta el final fue su hermano Diego. ¿Cómo termina sus días, María? Fue un final muy triste. Desgraciadamente, tenemos que decirlo así, fue un final muy, muy triste. Ella falleció en 1531, era muy joven, tendría unos 34, 35 años de edad. No sabemos muy bien de qué murió. Tenía unos fuertes dolores en el costado. No sabemos qué tipo de dolencia tenía, pero le costó la vida. Ella ya era de salud delicada de por sí, pero bueno, tenía esta dolencia. Y sola prácticamente, con la única compañía de dos de sus criados, pobre, absolutamente pobre, y con el pesar, con el dolor intenso que veía al ver que no podría volver a ver a su marido, en el sentido de que no podría volver a estar cerca de los restos de su marido. Por eso pidió que la enterrasen en la Catedral de Oporto y, cuando se pudiese, que la trasladasen con Juan, cosa que no llegó nunca a ocurrir. El rey Carlos I tenía tanto odio a María que nunca consintió que los restos de su amado Juan de Padilla volvieran a Toledo. Sí dio su permiso a que los restos de Maldonado y Bravo se reunieran con sus respectivas familias para que los lloraran de cerca, pero no con Padilla. A él, para mayor crueldad, lo mandó enterrar en Villalar sin su cabeza, demostrando así su irrefrenable animadversión por María, a la que no pudo castigar al escaparse al exilio, y esa era una forma de vengarse de ella. Angel, ¿se puede decir que el rey la odió hasta su muerte? Cuando el rey Carlos abdica en su hijo, le da órdenes muy concisas acerca de cómo actuar con los comuneros que aún vivían y con los descendientes de los comuneros. Y una de las órdenes que le da es que no tuviese piedad y que no se dejase convencer, que sí que habían pasado los años y, bueno, el olvido hace que la gente, pues, se vuelva más blanda. Entonces sí que le dio instrucciones muy precisas en ese sentido, y le previno y le dijo que no le diese altos cargos a comuneros o descendientes de comuneros. Y con los siglos, pues, no ha podido realizarse el deseo de que se volviesen a juntar los esposos. El cadáver de Juan de Padilla se pierde, y el de María Pacheco, en una reforma que hicieron en la Catedral de Oporto, también se pierde. Madre mía. Oye, ¿por qué Toledo, la ciudad a la que amó tanto María, no la ha homenajeado como debería? Pues es muy buena pregunta, y ojalá a quien le corresponda tome una decisión ya de una vez, porque es algo que se viene hablando desde hace años y nunca se concreta. Desde el año 2015 tenemos la estatua de Juan de Padilla, que también costó. Costó años, no, costó siglos, porque el proyecto de la estatua de Juan de Padilla fue una idea de los liberales españoles en el siglo XIX, y además que se aprobó y sí, se iba a construir, pero insisto, siglo XIX, esto se hace en 2015. Y la estatua de María Pacheco, se supone que está ahí el proyecto, se supone que llegará, pero a día de hoy, en el que estoy hablando contigo, no sabemos nada. Desde luego se puede decir que un final súper triste de esta historia, como la vida misma, pero yo creo que también se puede decir que fue libre a la hora de tomar las decisiones sobre su vida, y por encima de todo defendió hasta el final los ideales de ella y de su propio marido. Muchas gracias, Enger, por ayudarnos a conocer mejor esta figura tan relevante de nuestra historia. Muchísimas gracias a vosotros. Y vosotros, queridos oyentes, recordad que en Comuneros, la Revolución de Castilla, tenéis una valiosa información con mil y un detalle de lo que pasó cuando el pueblo y gran parte de la nobleza luchó contra el rey para que recapacitara con todas las consecuencias. Una historia, como dice nuestra invitada, de luz y fuego. Tiene una vida digna de contarse. Todo el mundo tiene en su biografía personal una novela. Todo el mundo tiene dentro un camino interior. El camino interior es el título del proyecto actual, proyecto audiovisual que está realizando nuestro siguiente invitado. Es un clásico del mundo de la televisión, del mundo del cine, del mundo de la imagen. Ha estado con aquí en La Rosa de los Vientos alguna ocasión. Él es Miguel Ángel Tobías. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Siempre. Ese es un poco el planteamiento. Bueno, el escenario es el Camino de Santiago, pero ese es un poco el planteamiento en este proyecto que te has hecho, ¿no? Cada persona tiene un camino interior y el Camino de Santiago nos ayuda a conocer lo que está dentro de nosotros mismos y que todo el mundo tiene que saberlo. Es así. Yo tuve la ocasión de hacer el Camino de Santiago en solitario hace años. Y justo ahora, pues, en medio de esta pandemia, siendo muy consciente, ¿no?, de que efectivamente la pandemia nos ha parado, ha cambiado el planeta, ha cambiado el mundo, y nos ha obligado a todos a estar encerrados, ¿no? Y esto siempre te lleva a la reflexión. Es decir, ha habido mucha gente que se ha planteado qué hacer con su vida, si tiene sentido, ¿no?, cómo estás viviendo hasta ahora, si tiene sentido lo que hacemos. Y entonces pensé que efectivamente... yo nunca había contado audiovisualmente el Camino de Santiago, que también ha estado cerrado un año, y pensé que el simbolismo que representa era el marco perfecto para tener conversaciones profundas con una serie de personajes que me han acompañado, con la idea de generar herramientas para ayudar a la gente a salir de estas secuelas, ¿no?, que la pandemia nos ha dejado desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, emocional y existencial. Y claro, el Camino de Santiago nunca defrauda. Desde luego que el Camino de Santiago es medicina en sí misma. Tiene que ser muy espectacular, que lo citas al comienzo, ese hecho de que, como ha pasado lo que ha pasado en el mundo, el Camino de Santiago, aunque ha abierto sus puertas nuevamente, es un camino, antes era muy transitado, ahora poquito a poco, pero lo hiciste con casi nadie. Iba al Camino de Santiago hace unos meses cuando hiciste esa serie. Sí, mi idea era que, como tenía claro el proyecto que quería realizar, pues lo preparamos todo justamente para el momento en que decayó el estado de alarma, el 23 de mayo del año pasado, y justo el 24 de mayo empezamos a rodar la serie. Por lo tanto, ha sido impresionante, porque un camino que está transitado por millones de personas cada año, pues estaba completamente desierto. Lo cual, desde el punto de vista visual, ha sido espectacular, porque tengo imágenes, imagínate, ¿no?, de dos personas caminando, es decir, kilómetros y kilómetros completamente desierto, y porque esto permitía una introspección que, evidentemente, con el camino lleno de personas yendo y viniendo, pues no se hubiera podido grabar, ¿no? Así que ha sido realmente un proyecto muy especial. Yo digo, ¿no?, con mis compañeros caminantes, que realmente, porque ha sido así, lo que hemos hecho es reabrir el Camino de Santiago al mundo. ¿Y cómo has elegido esos caminantes que te han acompañado? ¿Son personas que ya de por sí tú sabías que habían intentado hacer ese cambio en sí mismas, o tú las has ayudado con este paso, a lo mejor, a que tuviesen ese empujoncito? Bueno, yo cuando me planteé el proyecto y me di cuenta, realmente, porque la pandemia nos ha traído un mensaje brutal a todos, ¿no? Y es que uno de los grandes problemas que la pandemia ha generado en el mundo ha sido la soledad. todo el mundo encerrado en sus casas, nuestros mayores encerrados en sus casas, en las residencias. Ha habido mucha, mucha soledad, ¿no? Y entonces yo reflexionaba y me daba cuenta de que al final, en definitiva, todos los seres humanos necesitamos de alguien que camine a nuestro lado, ¿no? Así que cuando me planteé el proyecto, dije, bueno, pues voy a recorrer las últimas 16 etapas del camino, desde León hasta Finisterre, y dije, quería hacerlo cada día acompañado de un personaje, y me planteé que tenían que cumplir cuatro requisitos, ¿no?, para poder hacer este camino. Los requisitos eran, uno, que fueran gente del mundo del conocimiento, es decir, gente que está acostumbrada a comunicar y a transmitir conocimiento al resto de las personas. Dos, que fueran conferenciantes internacionales, es decir, gente acostumbrada también, ¿no?, a comunicar. El tercer requisito, y quizá el más importante, pues es que yo pensé que todos tenían que haber tenido algún momento de quiebre en sus vidas, ¿no?, que les obligara o que les obligó en su día a replantearse qué hacer con su vida, que es lo que la pandemia nos ha planteado a todos, ¿no? Nos ha hecho pensar, pues eso, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir y qué sentido y qué trascendencia tiene todo esto, ¿no? Y el cuarto requisito era, pues, que todos tuviéramos, porque yo no le iba a pedir a los demás que cumplieran unos requisitos que yo mismo no cumpliera, y el cuarto requisito era tener libros escritos y publicados, ¿no? Y ahí salió una lista de gente, por supuesto que podrían haber sido muchos más, ¿no? Pero me planteé que iban a ser 16 etapas y con estas 16 personas maravillosas, pues tengo que decir que desde el momento que hablé con ellas todos me dijeron que sí, y la verdad es que ha sido una aventura incluso para todos nosotros, obviamente, y de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué ese camino de Santiago, incluso viéndolo, ese paseo que haces, esa conversación que haces con cada una de esas personas, tiene en sí mismo el hacerlo, conversar, caminar por ahí, en sí mismo tiene un valor terapéutico, un momento en que las terapias tienen que ser, pues, de este modo, terapias interiores, porque se toman muchas pastillas, porque queremos evadirnos de la realidad, y la realidad nos presenta sitios y cosas fantásticas como este camino, como el Camino de Santiago. Bueno, sin duda, la experiencia, a ver, yo no conocía, esto es fascinante, porque en realidad yo conocía bastante bien a tres de los 16 caminantes. Con los otros había compartido pues algún congreso donde hemos participado juntos como conferenciantes, pero no tenía ninguna relación estrecha. Y sin embargo, una de las cosas que me ha generado este proyecto es que he incorporado 16 amigos a mi vida, ¿no? Porque realmente esto no es, es decir, una serie, no quería hacer una serie documental de entrevistas, sino que lo que quería es que el espectador sintiese y viese que de lo que se trataba es de dos seres humanos que se juntan cada día por la mañana y deciden caminar juntos una etapa del Camino de Santiago, que sería como caminar un trozo de vida, ¿no? Y ahí lo que hemos hecho es desnudarnos de alma, tener conversaciones profundas, y como anécdota, para entender el nivel de profundidad de cómo han sido estas conversaciones, pues deciros, ¿no?, que con un equipo de 25 personas que de rodaje que íbamos, pues ha habido muchos momentos donde yo veía detrás de las cámaras a los propios operadores de cámara, a la gente de producción, llorados, emocionados de la conversación, de lo que estaba sucediendo a este lado, ¿no? Ha sido un descubrimiento realmente para todos. Ponerse a caminar es una terapia en cualquier parte. Si además lo haces en el Camino de Santiago, indiscutiblemente lo es mucho más. Y si tienes la oportunidad de caminar con alguien que está dispuesto a escucharte, que está dispuesto a compartir contigo, a abrirse de corazón y a no juzgarte, indiscutiblemente es muy terapéutico, ¿no? Nosotros decimos, ¿no?, yo me lo planteaba así al principio, les dije a todos, ¿no?, digo, lo que vamos a hacer realmente es medicina sin fármacos. O sea, hemos hecho una serie que es medicina para el alma. ¿Por qué es tan especial el Camino de Santiago? Porque es cierto que incluso hasta los propios psicólogos, a veces, a gente que incluso lleva tratamientos químicos, que lo llevan desde hace tiempo, que sabemos que incluso tienen luego, si se prolongan el de tiempo, efectos secundarios tremendos, una de las cosas que te dicen es, primero, lo que tú has comentado, el tema de la naturaleza, todo lo que puedas hacer en contacto con la naturaleza es súper sano. Pero ¿por qué el Camino de Santiago tiene, no sé, ese toque espiritual? Porque es que incluso hasta en pleno agosto, que a lo mejor te puedes juntar con 50.000 personas y de diferentes países, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué enraiza tanto? ¿Por qué te hace mirar dentro de ti mismo? Pues mira, yo sinceramente creo que, a ver, claro, son muchas cosas, ¿no? Pero estamos en la rosa de los vientos, entonces voy a empezar por algo que creo que sintoniza mucho, ¿no? con lo que todos los que somos rosaventeros compartimos, ¿no? Y es que yo creo profundamente en que este camino, que realmente es el camino espiritual más importante del mundo, que ha sido recorrido por millones de personas, yo creo que cuando uno camina por el Camino de Santiago, de alguna manera recoge la energía de todos los que ya nos han precedido, ¿no? De todos los que han caminado por ahí antes. Y la realidad es que todo el que empieza a recorrer el Camino de Santiago, sean 5 etapas o sea el camino entero o por cualquiera de sus rutas, lo hace con la conciencia absoluta de que algo tiene que cambiar en su vida. Y de hecho, no conozco a nadie, y he hablado con miles de personas a lo largo de los años, ¿no?, que lo han hecho, que no reconozca que terminó el camino de una manera diferente a como la empezó. Así que yo creo que efectivamente está ese contacto con la naturaleza, está algo que es muy importante, ¿no?, que es, recuperar el silencio que la vida moderna no nos permite. Vivimos llenos de ruidos, es decir, incluso hay muchísimo ruido en nuestra cabeza, y las horas y horas de caminar cada una de las etapas te llevan, ¿no?, a un silencio interior que hace que reconectemos, ¿no?, cada uno de nosotros con lo más profundo de nuestra propia existencia. Y el propio ritmo de lo que implica caminar, es decir, o sea, viviendo en un mundo tan acelerado como vivimos, es decir, yo creo que esto sintoniza con los propios latidos del corazón, y creo que es el ritmo perfecto para acallar el ruido y poder entrar hacia adentro y buscar dentro de uno mismo. O sea, la verdad es que me fascina. Me he encontrado con alguna gente que me dice: Miguel Ángel, me he hecho el camino 9 veces. Fíjate. Y otra gente que me dice: cada vez que algo grave me pasa en mi vida, o cada vez que tengo algo muy importante, me voy a caminar allí, sí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es fascinante. Es como si el Camino de Santiago diera lo que se conoce, lo que podemos decir como fuerza espiritual, fuerza de ánimo, buenos consejos, buenas palabras, buenas reflexiones. Ya sé que es muy difícil y que se quedan fuera muchísimas, pero si tuvieras que escoger qué cosas, qué conversaciones, qué te han dicho algunas de las personas con las que has ido en el Camino de Santiago, con la cámara que les has filmado, que les has grabado, qué te han dicho que te ha marcado, que forma parte de una etapa tuya en el Camino de Santiago. Pues, efectivamente hay muchas. Mira, cuando empezábamos a rodar la serie, yo con el equipo, de mi equipo de producción, el equipo técnico, les decía: mirad, lo que vamos a hacer es esto, que es lo que podemos controlar, pero a esto le tenemos que añadir la magia, que estoy 100% seguro que el camino nos va a regalar cada día. Yo estaba 100% seguro de que el camino nos iba a traer cosas que no teníamos previstas o preparadas, y que efectivamente yo quería incorporar, ¿no?, a la propia serie documental. Entonces, pues han pasado cosas tan brutales, por ejemplo, como pues ver a un Mario Alonso Puig, que lleva años y años dando conferencias por todo el planeta, pues decirme: Miguel Ángel, yo he hablado, cuando acabamos la etapa me decía: Miguel Ángel, yo he hablado contigo de cosas de las que no he hablado ni siquiera con mi mujer nunca. Sí. Es decir, realmente hemos entrado en profundidad, ¿no? Pero otro de los días, por ejemplo, uno de esos días rarísimos que nos encontramos a una pareja en todo el día, es decir, caminando, pues la chica traía en su mochila las cenizas de su padre, que había fallecido en Italia, porque ella era italiana, y estaba cumpliendo el deseo que su padre había tenido en vida de hacer el Camino de Santiago. No había podido cumplirlo por enfermedad, y la chica llevaba las cenizas de su padre para presentárselas al santo. Es decir, es que es imposible, es completamente imposible que si tú te pones a caminar en el camino, da igual si lo haces solo o si lo haces acompañado, da lo mismo. Es decir, el camino te va a regalar momentos e instantes mágicos que nunca uno se hubiera imaginado cuando empezó a caminar, ¿no? Han sido muchas enseñanzas. Tengo, en la serie, ¿vale?, hay cosas comunes con las que yo quería hablar con todos, que son esas cosas que todos los seres humanos nos planteamos alguna vez en la vida, ¿no? Y entonces hemos hablado de la familia, de los amigos, del miedo, de la amistad, del amor, de la muerte, y yo tenía un interés especial, ¿no?, en saber cuál era el pensamiento o el sentimiento, es decir, sobre la muerte que tenían cada uno de los 16 caminantes que han venido conmigo, ¿no? Podía intuir lo que podían pensar algunos, pero sin embargo ha sido una sorpresa en el 90% de los casos de las respuestas que yo he recibido de ahí, ¿no? ¿Cuáles y qué respuestas han sido más o menos aproximadamente, Es decir, para mí lo más fantástico, si cogemos, imagínate que los caminantes, gente pues tan heterogénea como pues un Mario Alonso Puig, médico conferenciante, con un Albert Bos, el primer hombre que fue caminando en solitario del Polo Sur, o como un psiquiatra como José María Poveda, o un Nacho Dean, que es el primer hombre que dio la vuelta caminando al mundo con un carrito en solitario, es decir, gente de distintas culturas, de distintas zonas geográficas, de distinta formación académica, de distintas costumbres, y me he llevado a una conclusión para mí espectacular, que creo que nos llena de esperanza a todos, y es que todos excepto uno, y luego ese uno me lo matizó, creemos en la trascendencia. Es decir, al final, es decir, para mí ha sido alucinante ver como gente tan dispar y tan diversa, creíamos todos en que esto no se acaba aquí, en que esta vida es un tránsito, ¿no? Y que por lo tanto es muy importante, evidentemente, en esta vida encontrar el propósito, encontrar el motivo, porque cuando precisamente estamos viviendo una vida sin propósito, es cuando aparecen muchas de las patologías que tenemos, ¿no? Y me parecía tremendo ya antes de la pandemia, la cantidad de psicofármacos que en un país como el nuestro, ¿no?, donde hay agua, abres el grifo y sale agua, abres la nevera y hay comida, donde tenemos, digamos, muchas más comodidades que en otras partes del mundo, y sin embargo la gente está muy, muy vacía por dentro y muy necesitada realmente de encontrar un proyecto vital, ¿no?, de descubrir el proyecto vital, de comprender realmente cuál es el último motivo por el que estamos aquí. Y esto me ha ido sorprendiendo, es decir, en cada uno de ellos, que para que os hagáis una idea, ¿no?, de los 17 que hemos caminado, 11 hemos estado al borde de la muerte. Entonces, evidentemente, estas son experiencias que, claro, si estar al borde de la muerte como experiencia vital no te cambia, lógicamente ya no te cambiaría nada, ¿no? Yo creo que eso que acabas de comentar es muy importante, el tema de los propósitos, porque claro, el estar al borde de la muerte o tener una enfermedad que te está planteando, el que te puede pasar cualquier cosa o un accidente, es como que, claro, te limita esas horas, esos minutos de vida, o incluso tener una persona muy muy cercana que le ha ocurrido algo y le ha precipitado todo y de un día para otro ha perdido la vida, te replantea muchas cosas. El camino que vosotros realizáis y que de alguna forma, por lo que cuentas, también tiene como esa simbología un poco curativa, ¿te ayuda a encontrar ese propósito que tú tienes en tu mente y que por miedo o por circunstancias que te lleva la vida por otros derroteros, no te das ese paso a realizarlo y al final es lo que seguramente te haría feliz? ¿Eso te ayuda en este camino que se realiza? Sin ninguna duda. Yo creo que por eso ha sido un proceso terapéutico para todos, ¿eh? Es decir, acabábamos cada día con cada uno de los caminantes, nos mirábamos a los ojos y mutuamente con un sentimiento de empoderamiento, con un sentimiento de esperanza, de optimismo, de darnos cuenta de la magia de la vida. Vivimos, y esta pandemia nos lo ha demostrado, ¿no?, que vivimos en un permanente estado de vulnerabilidad los seres humanos. Y por lo tanto, yo siempre digo, ¿no?, cada día que nos levantamos por la mañana, es decir, que abrimos los ojos, quiere decir que seguimos vivos, que nos podemos levantar de la cama por nuestros medios, lo que decía antes, que abrimos un grifo y sale agua. Es decir, yo creo que deberíamos ser conscientes del regalo, del privilegio que la vida nos está trayendo, ¿no? Y por eso merece mucho, mucho, mucho la pena, siempre lo digo, ¿no?, también en las conferencias, que como seres humanos tenemos muchas obligaciones, muchas, con la sociedad, con los compañeros de trabajo, con la familia, etcétera, pero digo, solo tenemos una obligación para con nosotros mismos, y esta obligación es perseguir nuestros sueños. que evidentemente tienen que ver con el propósito, ¿no? Yo sé que cada vez que digo que tenemos la obligación de perseguir nuestros sueños, hay mucha gente que piensa, ¿no? Pero Miguel Ángel, ¿esto me va a generar, me va a garantizar la felicidad? Y digo, hombre, por supuesto que no te la puede garantizar, porque si lo hiciera, pues el 100% de la población mundial perseguiría sus sueños, ¿no? Claro, pero pues, es que el camino es la meta. Nunca mejor dicho, claro, en este caso. Literalmente, el camino es la meta. Y por eso mismo digo, ¿no? Lo que sí te puedo garantizar es que no perseguir tus sueños, es decir, no ponerte a caminar en la dirección que quieres, sí te garantiza la infelicidad. Y además será algo mágico, y es que cuando tú luchas por tus sueños, aunque no lo consigas, yo obviamente tengo muchos, algunos los consigo, otros muchos no, como todo el mundo, cuando tú has luchado todo lo posible, cuando has dado todo lo que tenías dentro de ti para conseguir ese sueño, aunque no lo consigas, no hay frustración. Porque creo que lo más terrible que le puede pasar a un ser humano con el paso de los años es mirar hacia atrás y decir, la vida me planteó esta circunstancia, yo quise, elegí, nunca mejor dicho, el camino que no era mi camino. El que no era, el claro, que no era mi oye, camino. Oye, Miguel Ángel, has estado hablando, entrevistando, conversando con mucha gente en ese Camino de Santiago, con muchos caminantes, sin embargo, has entrevistado a cada uno de ellos, ¿y a ti quién te ha entrevistado? Pues, porque supongo que lo tendrías ahí que notar, me gustaría aportar a esto, yo creo que puedo ayudar con esto que puedo decir. No qué bueno eres. Claro. Qué bueno eres, y voy a contar algo, mira, Bruno, voy a contar algo que probablemente nadie me va a volver a plantear esto y por lo tanto no lo voy a contar nunca más. Yo tenía, antes de que empecé a rodar la serie, este sentimiento y esta sensación de decir, joder, yo, ¿sabes?, tengo cosas dentro que evidentemente quiero también poder compartir, ¿no?, y poder sacar por si a alguien le sirven y si a alguien pueden ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuál era el truco? El truco ha sido que yo me he entrevistado a mí mismo de la siguiente manera, ¿no?, en cada una de las etapas. Y es que yo utilizaba mis propias experiencias o mis propias vivencias o mis propias opiniones para dar pie a que el otro me diera las suyas. Por lo tanto, a lo largo de los capítulos, es fascinante lo que me has dicho, ¿eh?, porque, claro, los protagonistas en cada uno de los capítulos son otros y Miguel Ángel se acaba convirtiendo en un protagonista simplemente que troceado a lo largo de los 16 capítulos. Por lo tanto, yo sí he podido, ¿vale? Es decir, también sobre estas cosas importantes que decía antes, ¿no?, de la vida, el amor, la muerte, la familia, es decir, el miedo, la angustia, yo también he podido volcar las enseñanzas que he recibido en mis propias experiencias vitales. O sea, que compartías tus opiniones, lo cual también da facilidad que la otra persona se sienta más cómoda y te cuente lo que ella tiene y lo que ella piensa. Pues qué bueno, Silvia, tú ya haces el remate perfecto. Hay una canción de Shakira que me gusta mucho que dice, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. La verdad es que buena frase esa. Es maravillosa, yo la uso porque lo que decía Silvia, ¿no? Es decir, al yo abrirme y al yo mostrar mis vulnerabilidades, mis miedos, mis debilidades, he permitido que el otro lo haga. Claro. Por eso para mí era tan importante cuando todos, cada uno de ellos me decían a lo largo del día, en algún momento del día todos me dijeron, joder, Miguel Ángel, nunca me imaginé que íbamos a entrar en este nivel de profundidad. De conversación. Miguel Ángel, ahora ya para finalizar lo contamos, El Camino Interior, son 14 capítulos, creo, un proyecto audiovisual que has comenzado, que has presentado ahora, estás en muchos festivales presentándolo y dándolo a conocer. Sí, son 16 capítulos, no 14, sí. Pero efectivamente, es decir, estamos haciendo una gira ahora de preestrenos de la serie. Después de esta gira de preestrenos, la serie va a ir a estoy negociando ahora con varias televisiones y plataformas, pero va a estar en una televisión o plataforma y luego va a acabar, y esto es lo más importante para mí de contar, va a acabar en la propia web de elcaminointerior.es para que los 500 millones de personas que hablan nuestra lengua lo puedan ver de manera abierta y gratuita. Ah, muy bien. O sea que en las próximas semanas, es decir, se podrá realmente disfrutar de esta serie que la verdad es que siento que ha sido un trabajo único. El Camino Interior punto es, ahí remitimos a la gente, a los que nos están escuchando, con Miguel Ángel Tobías, ha estado al frente de infinidad de proyectos audiovisuales en televisión y comenzó en los años 90, al comienzo de los 90, hablando de salud. Bueno, pues esto es también una forma de salud. Salud interior, salud personal y espiritual, que también y que nos ofrece y que nos da el Camino de Santiago, el que es el Camino Interior, que es el nombre del proyecto audiovisual ahora mismo de Miguel Ángel Tobías, que ha sido nuestro invitado. Miguel Ángel, mil gracias. Un placer. Os quiero mucho, un abrazo gigante para todos los oyentes, que ya sabéis que somos todos compañeros remando en el mismo barco de esta magia que creáis con este maravilloso programa. Gracias, gracias a gente como tú, eso sí. Un abrazo grande. Chao. Otro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Son las 4 y 4 minutos y queda casi una hora por delante en La Rosa de los Vientos. Y vamos a hablar del Mar Muerto en Cuéntame Cómo Pasó, y vamos a hablar también de una serie de hallazgos misteriosos y enigmáticos que nos hablan de algo extraño que hacían en las antiguas civilizaciones. Estos hallazgos recientes tienen que ver con lo que hacían, digo yo, en las antiguas civilizaciones, el estiramiento de los cráneos, el aplastamiento, una cosa interesantísima que nos cuenta en el Cosán del Pasado Laura Falcó Lara. Ecos del Pasado. En diferentes partes del mundo, en los últimos decenios, se han producido hallazgos, encuentros, se ha encontrado en muchas ocasiones cráneos deformados. Lo hacían en el pasado, hace 1000, hace 2000, hace 5000 años. Querían parecerse a alguien, se alargaban, deformaban los cráneos de forma artificial. Por alguna razón, hoy vamos a saber algo más sobre este asunto. Y lo vamos a conocer en el Cosán del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Hallazgos, como digo, que se han producido los últimos más recientemente, pero cada X tiempo se produce el hallazgo de algo que nos hace pensar en que aquella gente en el pasado quería hacer algo, quería parecerse a alguien, quería imitar a unos seres divinos, a unos seres de fuera del planeta, no sé lo que querían hacer, pero lo hacían, y eso ya es una evidencia, y los hallazgos lo muestran así. Sí, si quieres podemos hacer un poco una recopilación de los sucesos. Mira, en 2012 saltó una de las primeras noticias a este respecto y fue el hallazgo precisamente de esqueletos de cráneos deformados en el norte de México por parte del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Y ahí encontraron pues entre 13 y 25 osamentas con ese tipo de características, es decir, era un cementerio prehispánico, en el área de Sonora. Y bueno, claro, la primera sorpresa fue el tipo de los cráneos, se analizó todo, pero evidentemente eran humanos, o sea, nadie que pensaba que eran extraterrestres. De hecho, esa deformación de la cabeza se llegó quizás a la conclusión de que era por motivos estéticos o quizás por ese intento que decías tú de imitar algo. Claro, si pensamos fríamente a que nos recuerdan, yo creo que todos tenemos en el imaginario popular a los grises, ¿no? Esos seres que los contactados describen como cabezas alargadas y grandes. A saber si esa es la realidad. En cualquier caso, sí que es verdad que, bueno, que en este caso, pues esas cabezas recordaban muchísimo. De hecho, para ciertas culturas prehispánicas, pues como son los mayas y los incas, alargar la cabeza era un signo de estatus social. De hecho, era una manera de diferenciar clases sociales o de incluso otorgarles un cierto valor ritual. Pero también es verdad que quizás pudiera haber esa especie de intento por imitar a los visitantes de las estrellas. Lo que está claro es que, según cuenta, por ejemplo, Nassim Haramein, conocido conferencista de astrofísica, y que cree en este caso mucho la influencia de los alienígenas en el desarrollo humano, él dice que probablemente, aunque pudiera hacer ese ritual para intentar parecerse a algo, algunos de esos cráneos no tienen una explicación lógica, porque tú puedes deformar un cráneo, pero no hacerle crecer. Y en algunos casos hay algunos de estos cráneos que son especialmente grandes y que no corresponderían exactamente al volumen normal de un cráneo, por mucho que lo deformáramos. Él está totalmente, bueno, proclive a pensar que probablemente hay algún tipo de influencia de seres extraterrestres. Pensemos que incluso en Egipto, sí, ya con uno de los faraones quizás más reconocidos, con Akenatón, también hubo un cambio enorme y se pasó de varios dioses de una sociedad politeísta a un único dios. Fue una reforma revolucionaria y la religión egipcia, que precisamente era politeísta, pasó a creer en un solo dios, en el dios del disco solar, que denominaba Akenatón, y que de hecho pues no produjo precisamente una gran alegría a los sacerdotes, porque claro, les hizo perder muchas funciones. En cualquier caso, es verdad que si nos fijamos en los retratos públicos que existen, tanto de Akenatón como de su mujer Nefertiti, incluso de su hijo Tutankamón, a todos les representa con cabeza alargada, y no creemos que sea un tema simplemente del dibujo, sino que realmente correspondería a la realidad. ¿El por qué? Bueno, claro, si nos remitimos, por ejemplo, a las explicaciones que mi History Channel, la gente de alienígenas ancestrales, da al tema, pues hablaríamos de que es que eran antiguos extraterrestres. Otra cosa es que intentemos ser un poco más realistas y, sabiendo que han sido analizados esos cuerpos y que, según el carbono 14, son humanos, pensemos que es más una imitación a algo. Ya, es bastante que fueran terrestres queriéndose parecer, sí, a sus dioses algo extraterrestres. Además, ese hallazgo que se produjo en el 2012 no fue ni mucho menos el único, ni mucho menos el primero. Mira, pensemos que, por ejemplo, otra vez en 2013 hubo nuevos hallazgos, ¿no? De hecho, desde los mayas a los paracas en América, a los aborígenes australianos, en todas esas culturas se vendaban las cabezas de los niños o se aprisionaban entre maderas, lo cual les parecería a día de hoy una auténtica barbaridad para conseguir esas formas distinguidas y estéticas que seguramente marcaban una diferencia de estatus. Pero no hace falta ir tan lejos, porque fíjate que entre la Edad Media y la Edad Antigua, en lo que hoy consideraríamos Hungría y Croacia, también ha habido cráneos deformados con ese mismo ritual. Y la prueba de que ese viejo continente también era típico practicar este tipo de rituales nos remite al 2013, como decía antes, cuando en un pozo excavado en el sitio arqueológico de Hermanov-Vinograd, en la ciudad de Osijek, se encontró precisamente esos esqueletos de tres varones entre 12 y 16 años con severa desnutrición, y con los cráneos deformados. Lo curioso es que en este caso las deformaciones eran diferentes. Uno tenía un perfil alargado y oblicuo, el segundo parecía haber sido comprimido en algunas zonas, como si se le hubieran colocado una especie de aros o de visera sobre la cabeza. Y el tercero, aunque también era un cráneo deformado, también era ligeramente distinto. Claro, empezaron a pensar por qué, ¿no?, de esas diferencias, y llegaron a la conclusión de que probablemente la gente de Croacia durante los siglos V y VI pudo utilizar esas modificaciones para indicar afiliaciones culturales. De ahí que probablemente, dependiendo de dónde procediera cada uno de esos jóvenes, pues ese tipo de deformación fuera ligeramente diferente. Las sorpresas vienen pues que cuando se siguen recuperando diferentes piezas arqueológicas y se las data y se las mide y se las compara con otras, parece que esto viene desde muy antiguo, de hecho puede parecer que incluso proviene desde el Imperio Romano, desde la invasión de los bárbaros, los godos, los alemanes, los gépidos o los lombardos, ¿no? De hecho, desde Asia también se introdujeron por esa misma ruta los hunos. Y según apuntan los análisis preliminares genéticos, los cuerpos con modificaciones craneales exhibían que venían precisamente de ancestros muy diferentes, lo cual quiere decir que ese tipo diferente de alteración en lo que era la deformación del cráneo precisamente proviniese de eso, de sus diferentes orígenes. Diferentes orígenes que científicos han intentado investigar, que han intentado averiguar, porque se llevaron algunas sorpresas cuando se hicieron análisis genéticos, se encontraron evidencias incluso de que esto podía tener que ver con un ritual. Claro, es que es lo que te digo, que en muchas de las culturas era un ritual que se practicaba ya desde niño, porque sí, evidentemente es el momento en que el cráneo es deformable, porque no está completamente cerrado el hueso, y es en ese momento que a base pues de vendas, en algunos casos incluso de maderas presionadas, lo cual pues nos podría parecer una auténtica barbaridad a día de hoy, pues conseguían esas deformaciones. Fíjate que, por ejemplo, en marzo, en el 2018, se realizó otro estudio por investigadores, en este caso de Alemania, Suiza, Inglaterra y también de Estados Unidos. Analizaron el ADN de 41 individuos diferentes de sitios arqueológicos de lo que sería la actual Baviera, al sudeste de Alemania. Estos cuerpos fueron encontrados a finales del siglo V, comienzos del siglo VI después de Cristo, y entre los cuales habían bastantes mujeres. Todas mostraban esas modificaciones del cráneo y era claro que eran por motivos estéticos. De hecho, el pueblo de los bávaros es menos conocido que otros grupos de la época, pero en este periodo posee una característica arqueológica, precisamente es esos cráneos deformados y alargados. ¿Por qué se deformaban? Pues los motivos pueden ser varios, algunos incluso que actualmente no podemos contrastarlos, ¿no? Desde un tema estético, pues como puede ser las mujeres jirafa, ¿no? Lo de poner anillos en el cuello, hasta porque quizás asociaran ese alargamiento del cráneo con una mayor capacidad intelectual, con una clase social superior, o porque quizás imitaran a algo que habían visto y que creían superior, que podían ser pues igual los extraterrestres. Pero eso no acaba aquí, porque de hecho en 2019 en el yacimiento de Outaomuga, en China, se encontraron también los esqueletos de 11 individuos, hablamos de entre 12.000 y 5.000 años, cuyos cráneos también estaban deformados y que recordaban precisamente a esos aliens de la ciencia ficción, ¿no? Cabezas modificadas, que da a entender que eso no fue una costumbre únicamente de un lugar, sino que era una costumbre pues bastante extendida por diferentes lugares del mundo. Bueno, ¿significa esto que yo personalmente pienso que no existen los extraterrestres? A ver, entre una cosa y otra yo creo que hay un mundo, ¿no? Yo lo que creo es que estos seres probablemente podían imitar algo, pero en cualquier caso no eran extraterrestres y los motivos pueden ser mucho más amplios que únicamente la imitación de seres del espacio. Pero sí que es verdad que si somos un poco analíticos, críticos y objetivos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es auténticamente inmensa. Y como todas las galaxias, pues se contempla que tiene unos 300 millones de estrellas, o lo que es lo mismo, que hay en ella varios cientos de millones de astros parecidos al Sol, alrededor de los cuales giran planetas que podrían, por sus condiciones climáticas, estar habitados, ¿no? Tal y como publicó la NASA en el año 2016, existen al menos 2 billones de galaxias en el universo, que se dice pronto. Sí, sí, sí. Y es difícil pensar que en todas esas galaxias no haya nadie más, no haya ninguna otra inteligencia o ser vivo comparable al ser humano, ¿no? De hecho sí que es verdad que surge una controversia, es decir, tan probable es que existan como que no lo hagan. ¿Y a qué me remito? Pues mira, me remito a una teoría además muy contrastada, una teoría muy seria que lo que plantea es que no tenemos de hecho evidencias reales de esa existencia, al menos ninguna que podemos decir a ciencia cierta que es totalmente incuestionable, ¿no? Y la pregunta también es cómo que hasta el día de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Bueno, esto hubo gente que empezó a divagar, entre ellos un señor llamado Enrico Fermi en 1950, que propone lo que se conoce como la paradoja de Fermi. ¿Y qué es lo que dice esta ecuación o esta paradoja? Él se basa en la ecuación de Drake, que estima que dada la cantidad de civilizaciones tecnológicas que podrían haber en nuestra galaxia y la velocidad a la que sus naves podrían desplazarse, una civilización extraterrestre podría tardar como 2 millones de años en cruzar la galaxia, o sea que tampoco es fácil. Y que si a día de hoy no tenemos evidencia de la existencia de esas civilizaciones, al menos evidencia comprobada y verosímil, pues la respuesta más fácil sería pensar que no existen. Pero también, contra eso, hay otra teoría, que es la que defiende el estudio del astrofísico Jonathan Carol Nelbach. Y publicó su teoría en el Astronomical Journal. ¿Y qué es lo que propone? Él dice, a ver, sobre la teoría de Fermi, está muy bien planteada, tiene toda la lógica del mundo, pero miremosla desde otra óptica. Y él dice lo siguiente, dice que habiendo cientos de millones de planetas de la Vía Láctea, y muchos de ellos más antiguos que la Tierra, decir que no hay civilizaciones existentes sería un poco pecar de soberbia, ¿no? Pero porque no tenemos constancia de ellas. Y el resultado que da tampoco es nada extraño. Lo que dice es que la exploración a esa tierra, si tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes, que la distancia o ese recorrido para poder llegar a nuestro planeta podría ser de 2 millones de años, es que podría haber ocurrido hace muchísimo tiempo, o podría estar por ocurrir dentro de mucho tiempo. Con lo cual, el hecho de que nunca podamos haber contrastado todavía a día de hoy esa existencia con pruebas totalmente fehacientes, no significa que no existan. Significan que quizás hace mucho que existieron, o que vinieron, o que quizás todavía están por llegar. En cualquier caso, yo creo que opinaría, pues como muchos científicos, que negar que en esa inmensidad del universo seamos los únicos, realmente sería un milagro sorprendente. Es prácticamente imposible que no sea así. Lo que es difícil, lo que no hay todavía evidencias, es que ya hemos coincidido en el espacio y tiempo con otra civilización que tardaría mucho en llegar hasta aquí, como nosotros tardaríamos mucho en llegar a su mundo. Pero lo cierto es que parece, y creemos, y las ecuaciones y los datos nos lo dicen así y nos lo señalan así, que el universo, el cosmos, nuestra galaxia tiene que ser casi un hervidero de vida. Aquí lo contamos en muchas ocasiones en La Rosa de los Vientos. Hoy en el Ecos del Pasado también vamos a contar, primero, que la gente haga lo siguiente, que coja el ordenador, que coja el teclado, que coja el navegador y que vaya a espaciomisterio.com. En espaciomisterio.com está toda la información sobre el mundo de los enigmas, sobre el mundo de lo extraño, de lo misterioso, lo que tiene que ocurrir, y tiene información sobre lo que estáis preparando. Dentro de muy poquitos días se va a hacer una de vuestras fantásticas actividades, que consiste en convivir con el mundo del misterio. Pues sí, mira, el viaje que teníamos a Egipto está no solo lleno, sino con la lista de espera, afortunadamente, no por la lista de espera, sino porque parece que volvemos a recuperar las ganas, la actividad normal de viajes y actividades, lo cual se agradece, pero todavía nos queda una habitación doble para compartir para la noche, para ese fin de semana fantástico de Escape Room de Cluedo. Para quien no haya visto las imágenes, entráis en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, veréis que es un hotelazo de 5 estrellas, increíble, precioso, cerrado solo para nosotros, es un antiguo molino, donde realizaremos muchísimas actividades que llevarán como fase final pues resolver ese asesinato, ¿no?, ese Cluedo. Para ello, pues nuestros clientes estarán partidos en 3 equipos que competirán superando pruebas tan divertidas y amenas pues como un Cluedo, otras de ingenio, otras de misterio, para intentar precisamente llegar a ese final apoteósico, que es averiguar quién es el asesino, ¿no? Para aquellos que no conozcan ese tipo de actividades, deciros que ya hemos realizado una y que la verdad es que la gente se lo pasó de maravilla. Que la gente vaya, que esté con vosotros, que se apunte, que pase ese fin de semana con vosotros en ese lugar tan fantástico, se lo va a pasar muy bien y además va a aprender muchas cosas. Por supuesto. Y luego, para el 28 de mayo, también ya ahí, tenemos sí, una nueva actividad. Tenemos un congreso, una jornada que se llama La Maldición de Tutankamón y otros misterios de Egipto. Es una jornada dedicada solamente a Egipto, donde tendremos gente tan reconocida como Sebastián Vázquez, Isabela Herranz, Diego Cortijo, Nacho Ares, Jesús Callejo, Josep Guijarro o Javier Martínez Pina, que nos hablarán de ese fascinante mundo de Egipto, de las maldiciones, supuestas maldiciones que vuelven sobre todo a la momia de Tutankamón, pero bueno, todo lo que es la egiptología, y a muchísimos misterios que todavía están por resolver de ese maravilloso y precioso país que es Egipto. Así que ya sabéis, espaciomisterio.com o viajesprisma.com, en ambos sitios os podéis inscribir y podéis acompañarnos. Y aquí en La Rosa de los Vientos, Laura Falcolara nos ofrece información, como también lo ofrece en el Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, que llegará y abrirá sus puertas, como todas las semanas, el próximo jueves por la noche, una vez finalizado el Radio Estadio Noche. Ahí está el Colegio Invisible, que va a hablar del libro que acaba de publicar uno de los presentadores, Lorenzo Fernández, de Susto o Muerte. Pues vamos a hablar, y vais a hablar, de individuos en el más allá, extraños, misteriosos, que provocan eso. Hablaremos de terrores nocturnos, de casos que parecería que fueran sacados de la ciencia ficción, pero son reales, de casos que además han sido pues traumáticos en algunas localidades donde han ocurrido y que han llegado a crear auténticas leyendas a su alrededor. Susto, muerte o terrores nocturnos, que su subtítulo es un libro lleno de eso, lleno de historias reales que parecerían más bien sacadas precisamente de la ciencia ficción, y de eso hablaremos pues este jueves en el Colegio Invisible, de todas esas historias. Con Lorenzo Fernández Bueno, cómo no. La cita es aquí, en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, el Colegio Invisible, contigo, con Laura Falcolara y con Lorenzo Fernández. Y contigo estamos muy poquito después, en una nueva edición, una nueva entrega de esto, de los ecos en del pasado. Laura, hasta entonces. Hasta la próxima semana y gracias y buenas noches a todos. Chao. Una de las auténticas joyas naturales de nuestro país es el Mar Menor, pero el Mar Menor en los últimos tiempos está sufriendo a nivel natural una serie de problemas. El Mar Menor y su salud ambiental, es el protagonista de Cuéntame Cómo Pasó. Cuéntame Cómo Pasó. Hace apenas dos días, miembros de la Comisión Europea han calificado de gran desastre el estado del Mar Menor. Según los datos más recientes, se sacan al día 7 toneladas de algas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta zona que hace apenas un lustro era un reclamo turístico por sus aguas cristalinas e hidrosalinizadas, y ahora sus aguas estén enfermas, siendo la tumba de toneladas de peces y crustáceos? Nos lo va a contar Marina Alventosa, investigadora del Instituto Español de Oceanografía e impulsora para recuperar la ostra plana en el Mar Menor. Buenas noches, Marina. Hola, buenas noches. A mí me gustaría, lo primero, que nos pusieras en antecedentes de qué ha provocado esta situación. Bien, la situación actual del Mar Menor es producto de décadas de maltrato al ecosistema. Con la entrada de una enorme cantidad de nutrientes procedentes de la agricultura y procedentes de la actividad humana, pues asociada al desarrollo turístico, y entonces lo que se produce con esta entrada de nutrientes, lo que se produce es un proceso de eutrofización, y el sistema se desestabilizó en el año 2015, pero es como consecuencia de décadas de abandono. Hasta ahora, ¿qué es lo que se ha hecho para intentar resolver este terrible problema? Bueno, es difícil de decir exactamente lo que se ha hecho. Vamos, bajo mi punto de vista, lo que más falta es hacer una actuación global, integrada y coordinada. Se han hecho muchísimas actuaciones, pero todas ellas de una forma bastante descoordinada, que es probablemente la causa por la que todavía estamos en una situación bastante lamentable, ¿no? El proyecto que está impulsando Marina por sí solo no lograría el resultado óptimo que se precisa para recuperar totalmente la zona. Por eso es sumamente importante la coordinación entre todos los organismos y todos los factores implicados. De hecho, el proyecto que van a llevar a cabo tiene precedentes en otros países y otras zonas que fueron recuperadas gracias a esta coordinación. Pero conozcamos en qué consiste la recuperación de la ostra plana y por qué es importante para la salud del Mar Menor. Nos lo explica Marina. De lo que se trata es de una solución basada en la naturaleza, y se trata de recuperar aquello que le hemos quitado al ecosistema, que es el potencial filtrador de los bivalvos, en concreto de la ostra plana. La ostra plana, que ha sido muy importante para estas aguas del Mar Menor, en un momento dado empieza pues a su población a disminuirse. ¿Qué es lo que lo provoca? Bien, la ostra plana aparece en el Mar Menor en los años finales de los 70, principios de los 80, como consecuencia de la bajada en la salinidad que se produce al aumentar el intercambio con las aguas del Mediterráneo. Eso es con la apertura del canal del espacio, la salinidad baja casi 10 puntos y con eso entran especies del Mediterráneo al Mar Menor. Esa fue una primera gran transformación del Mar Menor. Entonces la ostra plana llega a alcanzar una población de hasta 135 millones de ejemplares en los años 90, que poco a poco se han visto diezmados hasta, por ejemplo, hasta el 2006, que es el último estudio que se hace sobre el número de ejemplares, que el censo es de 10 millones, es decir, había habido una reducción bastante importante. Al mismo tiempo que entra la ostra plana, entra también una alga que se llama caulerpa, que se produce una lucha por ocupar los fondos entre ambas especies y hace que la ostra plana pues le cueste trabajo desarrollarse. Al mismo tiempo, el deterioro de las aguas y también pues la sobreexplotación que se hizo de la ostra en aquellos años, pues fue poco a poco provocando su reducción, pero vamos, es un conjunto de motivos por los que ha ido reduciéndose. ¿Qué función en concreto realiza la ostra plana? ¿Por qué era tan beneficiosa para el Mar Menor? Bien, los bivalvos en general y las ostras en mayor medida son grandes filtradores de agua. Los servicios, nosotros los llamamos servicios ecosistémicos que proporcionan, van desde el aclaramiento del agua, es decir, aumentar la claridad del agua, aumenta también la calidad del agua porque retienen contaminantes en sus tejidos, forman estructuras tridimensionales en los fondos que lo que favorecen es el desarrollo de muchísimas otras especies, es decir, incrementan la biodiversidad. Al formar esas estructuras en el fondo, sujetan los sedimentos y eso también es bueno. Y aparte de todo esto, aumentan la riqueza de esas aguas y, por tanto, las pesquerías que suelen vivir asociadas a ellas. ¿Cómo se supone que vais a reintroducir otra vez estas ostras planas y qué número sería o qué cantidad sería necesario poco a poco para ir recuperando? Porque creo que sería un arma bastante efectiva, tú me dirás si es así o no, para intentar ir eliminando estas microalgas tan dañinas. Claro, esta actuación que promovemos es algo que se está haciendo en muchísimos ecosistemas de todo el planeta. Hace más de 30 años que ciertos estuarios y bahías, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, como Chesapeake, están aplicando este tipo de soluciones. En Australia, en el Mar del Norte, no es tan habitual en los países del sur de Europa, pero es algo que estamos trabajando para trasladar este concepto, ¿no?, de la restauración y la recuperación de las poblaciones. La idea que en estos momentos estamos desarrollando el proyecto Remedios, que es un proyecto de la Fundación Biodiversidad que nos financia a través del programa Pleamar con fondos FEM, y lo que vamos a hacer es probar si somos capaces de reproducir la ostra en cautividad, es decir, en nuestro laboratorio. Tenemos que obtener reproductores del Mar Menor y obtener semilla, que llamamos, que son las ostras juveniles. Es para esto tenemos la metodología y las herramientas que nos proporciona la acuicultura, porque la ostra es una especie que se cultiva en otros lugares para comer, para alimentación humana. Entonces, con esas metodologías y unas adaptaciones a esas metodologías, las podemos aplicar para restauración. Una vez que tengamos la semilla, tenemos que hacer pruebas piloto para aplicar las técnicas de restauración en diferentes lugares. Primero hay que buscar un sitio, el sitio más adecuado. Para eso hay que hacer una serie de estudios de los fondos. Hay que aplicar unas capas para, digamos, preparar el fondo donde añadir las ostras pequeñitas, y con eso ellas van creciendo y generando ese arrecife. Si supuestamente tienen los medios, tienen la financiación, saben que con paciencia se obtienen beneficios muy exitosos, ¿qué es lo que retrasa que el Mar Menor comience a recuperarse? Bueno, tenemos una financiación que es importante y que estamos muy contentos, pero es una financiación pequeñita, es una financiación de 9 meses, solamente para hacer la prueba de concepto, es decir, comprobar si somos capaces de reproducir la ostra, y sobre todo, que era un poco el objetivo del proyecto, era presentar en sociedad la idea, por así decirlo. Queremos, estamos trabajando con colegios, con los pescadores, con las administraciones, y queremos trasladar el concepto de restauración, biorremediación con bivalvos y de soluciones basadas en la naturaleza. Pero es un proyecto muy cortito, es un proyecto de solamente 9 meses. Hemos solicitado ampliaciones del proyecto y en otras fuentes de financiación. También la comunidad autónoma, la región de Murcia, tiene interés en este proyecto. Digamos que confiamos en tener continuidad en el tiempo, obviamente. También contamos con el apoyo de una alianza europea, un consorcio europeo de que está trabaja para la restauración de las poblaciones de ostra en toda Europa, y somos uno de los integrantes del consorcio, con lo cual eso también es un apoyo importante, pero sí que necesitamos más financiación para continuar el proyecto, que evidentemente estamos hablando de un proyecto de años y décadas. Uh-huh. No sé si ya lo habéis iniciado, pero por lo que has dicho antes, este tipo de trabajo se obtienen resultados, o sea, que se sabe ya que es efectivo. Totalmente, totalmente. Es una actividad que lleva décadas practicándose en Estados Unidos, en Australia, y lleva más de 10 años haciéndose en Europa, en el Mar del Norte, sobre todo en Escocia, en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, Holanda. Es decir, tenemos unos antecedentes, y no solamente tenemos esos antecedentes, sino que además los conocemos, tenemos contactos con ellos. Uh-huh. El próximo 10 de marzo organizamos un laboratorio en Naciones Unidas, que además lo promovemos desde Remedios. Es un laboratorio, sabes que estamos en la década de los océanos, que es promovida por Naciones Unidas desde el 2021 al 2030. En este primer año de la década, Naciones Unidas se ha propuesto organizar cada 2 meses un laboratorio. Un laboratorio consiste en que durante 48 horas todo el planeta está haciendo una actuación online, dando seminarios sobre diferentes temas. Hemos organizado este seminario para contar la restauración de la ostra y los servicios ecosistémicos, contando con expertos americanos, europeos y la presentación de los objetivos de Remedios. Si todo funciona según lo previsto, las ostras irían creciendo gracias a la ingesta de estas microalgas formadas por los nutrientes que han terminado toxificando las aguas. Las ostras actúan como auténticas depredadoras, eliminando el mal que asola las aguas del Mar Menor de una forma natural. Pero además, existen otros beneficios gracias a las ostras. Se ha comprobado y se está estudiando que donde hay poblaciones de ostras aumenta la población microbiana que hay en esos fondos, que se alimenta de las heces de las ostras, y se produce la desnitrificación de ese nitrógeno, digamos, que en origen había causado el problema de eutrofización. Si nos ponemos en la mejor de las situaciones y seguís con esa financiación, aunque sea largo el proceso, ¿qué cantidad de ostras necesitaríamos para ir poco a poco limpiando ese litoral? ¿Se pueden reproducir entre ellas, me imagino, una vez que ya están en su medio natural? Exacto. Esto se trata un poco de ayudar al comienzo, pero la idea de cualquier actuación de restauración es generar una población estable, que a su vez va a atraer otras poblaciones y va a generar una riqueza que van a atraer otras especies. Esto no se trata de hacer una restauración con una sola especie, se trata de sentar la base de un hábitat. Por eso a las ostras se les considera más que una especie. Cuando haces una restauración con ostras, más que restaurar una especie, lo que estás es restaurando un hábitat, porque a partir de ahí van a aparecer otras muchas especies. Nos quedamos con lo que nos acaba de decir Marina Alventosa. El proyecto no consiste en restaurar una especie, en concreto restaurar o recuperar la ostra plana, sino con el titular que nos acaba de dar. Se trata de restaurar un hábitat. Nosotros empezamos a plantearnos esta idea y en el 2016, sobre todo, porque una de nuestros colegas e impulsoras de la idea, que es Yves Calimani, que es una científica de Barcelona, del ICM de Barcelona, en aquel momento estaba precisamente trabajando en una laguna en Florida que había sufrido un proceso de eutrofización pues casi tan dramático como el del Mar Menor, y precisamente estaba trabajando en un proyecto de estas características. Pues bien, en el 2018, con IP y otros fisiólogos, nosotros somos fisiólogos cuantitativos de bivalvos, hicimos un ejercicio teórico de, a partir de las tasas de aclaramiento de la ostra, digamos la población que tendríamos que llegar a recuperar, y la ciframos en 60 millones de ejemplares, lo cual en un momento podría parecer que es mucho, pero en esas jornadas del 2018 invitamos a científicos que habían trabajado en la población de ostra en los años 90 y nos dijeron que el censo de entonces era de 135 millones, es decir, tampoco es tan descabellada la cifra que, digamos, no salía por la tasa de aclaramiento, con lo cual, bueno, ese es nuestro objetivo, es empezar a andar. Sabemos que es un proyecto a muy largo plazo, lo mismo que la solución del Mar Menor es una solución a muy largo plazo. Nadie debe engañarse en que el Mar Menor se va a recuperar con una solución mágica en un año, es imposible. Es una tarea que va a implicar muchísimo trabajo, muchísimas actuaciones, muchísimas soluciones basadas en la naturaleza, muchísimas actuaciones en tierra, muchísimas, probablemente también soluciones grises. Hace falta todo para recuperar el Mar Menor. El Instituto Español Oceanográfico, además de apoyar con la recuperación de la ostra plana, tiene otros proyectos para recuperar esta zona murciana tan importante. Marina nos lo cuenta. Sí, precisamente estamos ahora iniciando una actuación financiada también por el Ministerio de Transición Ecológica para hacer un seguimiento y monitorización de la eutrofización, ¿no? Esto, digamos, es un proceso de observación para, sobre todo para detectar señales tempranas en las cuales a partir de ahí podríamos ponernos en la alerta, ¿no? Ante otro posible episodio de mortalidad. También tenemos un grupo que es el grupo de fanerógamas marinas. Las fanerógamas, las plantas, son otros grandes elementos y grandes grupos biológicos que pueden ayudar a la recuperación del ecosistema. En definitiva, lo que hemos de hacer es ayudar, o sea, hay un cambio, digamos, en los criterios de conservación de la naturaleza. Hasta hace unos años siempre habíamos considerado que lo que teníamos que hacer sobre un ecosistema dañado era quitar el impacto y entonces esperar a que se recuperara. Sin embargo, hace ya años que empezamos a decir que esto no es suficiente, que hay que, una vez que tenemos un ecosistema dañado, hemos de ayudar al ecosistema a recuperarse, precisamente basándonos en el propio funcionamiento del ecosistema. De alguna manera, lo que estamos haciendo es imitar a la naturaleza con esto, o sea, es reproducir lo que la naturaleza hace. De forma que esto por sí mismo luego se perpetúe en el tiempo, pero con esta ayuda y esta tutela y este monitoreo. Para la recuperación del hábitat y la zona del Mar Menor, que los peces y crustáceos puedan tener oxígeno y los turistas vuelvan a disfrutar de la tranquilidad de sus aguas, es necesario que todos los organismos públicos y privados, todos los agricultores, todas las administraciones y todas las personas remen a favor. Totalmente, totalmente. Mira, desde que iniciamos IF y yo esta aventura en el 2016, hay veces que hablamos muchísimo más de cómo se debería hacer la gestión de la crisis que de los bivalvos. Acaban de irse la Comisión de Eurodiputados, que ha estado hasta ayer, estuvo aquí en Murcia haciendo una evaluación de la situación. La conclusión es siempre la misma: falta de coordinación. Falta de coordinación, es tan sencillo como eso. En el año 2020 contactamos con unos expertos estadounidenses que acababan de jubilarse, uno de ellos responsable de la recuperación de la bahía de Chesapeake y la otra de Tampa Bay. Han constituido una consultora sin ánimo de lucro y, bueno, si no hubiera sido por la pandemia, los hubiéramos invitado a venir a Murcia. Bueno, todo lo trabajamos online y la conclusión de ellos, de toda su actividad de más de 30 años recuperando ecosistemas degradados, es la coordinación. Nos han enseñado sus modelos de gobernanza. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí. Sus modelos de gestión han sido crear programas específicos para la crisis, para la recuperación. Imagínate que hablemos del programa por el Mar Menor, allí le llamaban el programa Tampa Bay o el de Chesapeake, en donde estaba alimentado ese programa por todas las administraciones, por todas ellas. alimentada también por financiación privada, por empresas privadas, y gestionada de forma totalmente independiente de las fuentes de financiación. Eso es muy importante. Uh-huh. Es decir, creas este órgano, digamos, de gobierno, en el cual se elige un comité ejecutivo, una dirección, un comité científico de apoyo y un comité científico externo evaluador de que las actuaciones que se van haciendo van en buen camino o no. Y todo eso de forma independiente a las administraciones, es decir, alimentado por las administraciones, pero de forma independiente. Holly Greening, que era la experta que llevó a cabo la recuperación de Tampa Bay, me decía, yo mi sueldo se lo debo a todos, con lo cual no me debo a nadie. ¿Entiendes? Claro. O sea, cuando tú no dependes de nadie, porque dependes de todos, puedes tomar decisiones absolutamente independientes. En estos momentos no lo estamos haciendo, vamos, no en estos momentos. Llevamos 5 años diciendo lo mismo y no lo hemos hecho. Bueno, actuaciones independientes, disculpa. Nada. Actuaciones independientes de... Sí, se están dando pasos, no quiero decir que no se estén dando pasos por parte de la Administración Central, por parte de la comunidad autónoma, pero falta lo más importante, que es ponernos de acuerdo. Holly nos decía, tenéis todo, tenéis una administración que está más pendiente de las actuaciones en el mar, otra en tierra, una con soluciones basadas en la naturaleza y verdes, otra con soluciones grises. Lo tenéis todo, solamente os tenéis que poner de acuerdo, es tan sencillo como es. Porque eso hace falta todo. El problema es de tal magnitud que hace falta todo. Está claro que la solución está. Se sabe cómo realizarlo. Ahora lo que hay que tener es voluntad y tener, pues eso, alguien independiente que coordine todo y que al final se salve todo esto. Muchísimas gracias, Marina, por toda la información que nos has facilitado. Vale. Muchísimas gracias a vosotros por hacer eco del proyecto Remedios. Y desde La Rosa de los Vientos pues estaremos también pendientes a ver si por fin, esa coordinación llega a buen puerto y la flora y la fauna marina del Mar Menor deja de asfixiarse, recuperando su ritmo normal y nunca más tengan que verse toneladas de peces muertos flotando o exhalando su último aliento en la orilla del mar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. A nivel científico se están haciendo unos trabajos y unas investigaciones en nuestro país excepcionales. Una de ellas es la que lleva a cabo nuestro siguiente invitado, un científico que está investigando a nivel científico y tecnológico la unión, la conexión entre cerebro y cuerpo con objetivo que la gente que ha perdido la vista vuelva a ver. Es una de las muchas investigaciones en muchos proyectos que se están realizando en nuestro país, en nuestras fronteras. En este caso, un científico que está intentando, gracias a lo que se está avanzando y gracias a sus investigaciones, que se logre eso. Es un objetivo de la humanidad, volver a ver la gente enferma, que lo consiga, que lo pueda volver a hacerlo. Por supuesto, los científicos españoles, muchos de ellos tienen dificultades, tienen problemas, pero la capacidad, el ejercicio de la ciencia que hacen es espectacular. Y ya estamos con él, con este investigador, con Damián Viana. Damián, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola, buenas noches. Unir el cerebro y la vista y los ojos, ¿no? Ese sería un poco el objetivo final de esta experimentación que estáis realizando. Así es, así es.

Congreso largo, muchos invitados interesantísimos los que han estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que durante todos los días en la sintonía de Onda Cero os tienen al tanto total 24 horas al día, 24 horas de información sobre el tema que nos está ocupando a todos, la guerra en Ucrania. Toda la información está aquí en Onda Cero, la puedes escuchar en esa cadena de emisoras y también puedes estar al tanto de todo lo que ocurre y todo lo que pasa en la página web en OndaCero.es, OndaCero.es. En Onda Cero llega el Club de las 5 con Carles Lamelo. Y nosotros en La Rosa de los Vientos os recordamos el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. La etiqueta para redes sociales, para Twitter, almohadilla rosa vientos. Y luego, por supuesto, estamos aquí de nuevo el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias. Lo dicho, no os despeguéis de esta sintonía, la información de Onda Cero Radio. Nosotros volvemos, lo dicho, el próximo sábado. Gracias. Y recuerda, ponle mucha pasión en la vida.